El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, os habla Víctor Fernández con un juego muy especial. Vamos a hablar de un JRPG, vamos a hablar de Xenoblade Chronicles X. En la segunda parte del programa volvemos con mails del especial 1998. Leeremos una nueva tanda de mensajes. ¡Toma ya! Pero antes de subirnos al robot, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, hola. Muy interesado en lo que va a decir David de este Xenoblade. A ver qué nos comenta. Yo también estoy muy interesado en escucharlo. Vale. Tenemos también al señor Jorge. Protesto. Protesto, señoría. Protesto. Muy buenas noches, amigos, queridos amigos. ¡Un momento! Empezamos con esta canción archiconocida de Phoenix Wright. Buenísimo. Hoy yo creo que hoy el día va a ser animado, ¿eh? Empezando con esto no puede fallar. Y bueno, hoy tenemos noticias frescas, noticias que no todas son buenas. Ya hablaremos del tema con detalle. Así que estad muy atentos porque va un programa cargadito hoy. Tenemos también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. En su línea, el señor Gaspar. Y tenemos a los mandos de sonido, como siempre, al señor David. Hola. Mira mi camiseta, Víctor. Pone... No, pone Half-Life 2. Half-Life 2 pone. Eso, ahí pone Half-Life 2. Ahí pone, mira, Half-Life 2 y abajo. Uno de los mejores putos juegos de historia. En todo caso, pone Lambda 2. Más ahí muy bien. Half-Life 2. Half-Life 2. Y cuando haya un 3, yo tendré la camiseta y tú no. Mira, que eso puede ser entre sí, si sale Half-Life 3... Me lo compro en físico. Si viene con camiseta, me lo compro en físico. Si no, no, ¿eh? Si no, no. Pero si viene pero con camiseta, sabéis, me lo sabéis que antes va a salir el Duke Nukem Forever 2, ¿verdad? Ah, está pues, en desarrollo. Pues oye, no, pues, pero... oye, te digo una cosa. Yo tengo mucha confianza en Gearbox con la franquicia Duke Nukem a pesar del nefasto Forever, ¿eh? Te lo digo en serio, no es ninguna coña. No sé por qué comento esto. Venga, pasa a otras cosas. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y estamos preparados para la actualidad, no sin antes, como siempre, repasar las encuestas, señor Jorge. Pues sí, la semana pasada hablábamos de Punch Club. Y coincidía que, bueno, el día antes del programa había habido Nintendo Direct, por lo que os preguntábamos qué os había parecido el Nintendo Direct. Y teníamos mogollón de respuestas, que eran melasuda, bastante bien, lo esperado, una mierda, no respiraré hasta conseguir mi coleccionista de Fire Emblem Fates y Miyaodor. Y bueno, en último puesto tenemos una mierda. Es una buena noticia para la gente que le guste Nintendo porque nadie ha votado a esta opción. Tenemos un empate en la siguiente categoría, en la cuarta, con bastante bien. Y no respiraré hasta conseguir mi coleccionista de Fire Emblem Fates. Un 11% de los votos, ambas. En el siguiente puesto, tercer puesto, 15% para Miyaodor. Esta evolución de Odor no le ha gustado a la gente. La gente prefiere, pues eso, Mordor. O otro tipo de cosas. Luego tenemos con un 16% de los votos lo esperado, que es la que se posiciona como segunda. Y la primera con un 47% de los votos. Yo creo que aquí es casi la mitad de la audiencia que vota. Ha dicho me la suda. O sea, la mitad de la gente pues le ha dado igual este Nintendo Direct. La otra mitad pues Ya habéis visto que hay comentarios variados. Así que nada, esto es vuestra opinión, esto es la opinión del pueblo y hay que hacer caso al pueblo también. No siempre. Bueno. No siempre. Yo creo que sí, que hay que hacer caso al pueblo. Quiero hacer debates de ciencia política, pero el pueblo no siempre tiene la razón, ¿eh? Yo solo digo eso, ¿vale? ¿Qué es? ¿Neoliberal, David? No, no. Venga, sigue, sigue. Bueno, pues esta semana os preguntamos, con respeto a uno de los temas polémicos, el cierre de Lionhead Studios, y os preguntamos qué os parece que haya habido este cierre. Tenemos tres respuestas. La primera es, bien, su último juego iba a ser una mierda. La segunda es, mal, muy mal, un cierre nunca es motivo de alegría. Tercera, Odor con Molineux es troll trolling. A ver, yo digo una cosa, ahora hablando completamente en serio. Al que le parezca bien que cierre el estudio es un ser un poco insensible. Ahora Gaspar dirá, pues a mí me parece bien. Joder, no sé, coño. Es un poco... Gaspar no dijo nada, ¿eh? No, pero lo está pensando. Es que... lo está... No, no, es una noticia triste, ¿eh? Es, claro que lo es. Yo he tenido una 360 durante 5 años y no compré un solo juego. Ya joder, sabéis no que... directamente, me la pelan. Joder, aniversario. No. Ay, bueno, sí, lo tengo gratis. Tengo el gratis el 3 y no lo he usado todavía. Ya sabéis que nosotros estas encuestas siempre las ponemos en plan troll, en plan broma. A nadie de esta mesa, creo yo, le alegra que cierre Lionhead Studios, así que tampoco lo malinterpretéis. Pero bueno, lo ponemos igualmente, damos esta opción para la gente porque, bueno, a lo mejor hay alguien que quiera trolear y, bueno, está permitido. Está permitido. Así que nada, queremos saber lo que opináis, queremos saber qué opináis de este cierre, lo hablaremos en noticias porque es una cosa pues que nos ha pillado a todos por sorpresa. Y podéis hacerlo, podéis opinar en complejoanda.forex.net, nuestro foro oficial, evidentemente tenéis que estar registrados para poder votar. Y bueno, siempre podéis comentar vuestras opiniones más pormenorizadamente por ahí, ya que es la vía que solemos leer durante los programas. Hay un tema que quiero comentar antes de seguir, antes de ir con videojuegos. Y es un tema delicado. Es un tema delicado, amigos, porque, bueno, en el último programa hicimos nuestros clásicos chascarrillos, ¿no? Y a alguien no le pareció muy bien cierto asunto. Hablamos de un tema político, en el tono que nos caracteriza. Hablamos del tema catalán, porque David llevaba una camiseta de Fútbol Club Barcelona. Y pues hubo una persona que no le pareció bien, en el programa de Firewatch, me parece que era. El programa de Firewatch. No me pareció bien porque, bueno, se hizo la broma, ¿no? David hacía de, digamos, de independentista y Óscar hacía de nacional, ¿no? Y Óscar decía, vete a tu puto país, ¿no? Esto es una broma, amigos. Nosotros a veces hacemos bromas sobre política porque no somos ajenos. Somos gente de en torno a los 30 y tal, no somos ajenos de la actualidad política de España. Es un tema que a nivel personal a cada uno de nosotros nos preocupa. Pero cuando hacemos esa clase de bromas, nos ponemos extremistas, pero es de broma. Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros, pues, todos los que estamos aquí somos de tipo progresistas, somos personas progresistas, y la verdad es que no nos metemos en cada uno de los aspectos, ¿no? De lo que quieran hacer en Cataluña, de lo que quieran hacer en Valladolid, de lo que quieran hacer en Asturias. Nosotros, pues, no estamos en esta índole. De modo que si alguna vez hacemos alguna broma de ese tipo, que sepáis que nos estamos poniendo en los extremos para hacer la broma, para hacer la gracia y que la gente que sea española y que nos entienda en este contexto, pues se ría también y le quite un poco de hueso a este asunto de la política, porque en España ya estamos bastante amargados con los gobernantes que tenemos. A ver, yo entiendo que haya gente que le choque o le cueste, pero en realidad es lo que dice Víctor, esto solo es una manera más de amenizar el programa y claro, no nos conocéis más allá de los videojuegos, como quien dice de puertas para adentro. Por ejemplo, yo soy todo lo contrario a lo que le dije a David el otro día, así que a ver, yo entiendo que haya gente que a veces le choque e incluso le pueda llegar a molestar. Pero es como dice Víctor, es simplemente por divertir en el programa o por hacer la broma puntual. Y quitarle un poco de hierro a todo este asunto político, porque en España la verdad es que estamos en un punto ahora mismo de inestabilidad en todos los lugares, ¿no? En todas las cúpulas de gobierno de este país. Y hombre, pues a veces hay que reírse un poco de lo que tenemos aquí, ¿no? Yo solo voy a comentar que... No hagáis caso, Oscar está intentando ocultar su auténtica naturaleza, se demostró en el anterior programa, es tal como lo escucháis. Y me parece curioso que a alguien le haya parecido mal esto, pero nadie se haya quejado cuando hicimos bromas de nazis. O de coreanos extraterrestres. Bueno. Porque los coreanos extraterrestres no existen y los nazis tampoco. Joder, pero si, viendo esas bromas me refiero. Joder, se nota que somos... Somos un programa que hacemos bromas, joder. No decimos esas cosas en serio, que hay de cajón. A ver, bueno, a veces sí. Yo estoy con Víctor y Óscar, con Gaspar, no, nunca estoy con Gaspar. Bueno, estás a su lado. Ahora mismo. Físicamente sí. Y la misma habitación también. No me toques, coño. Mirad, yo solo voy a decir una cosa. A mí un programa que me encanta, y Óscar lo sabe, que me vicia, que es Cracovia. Es un programa que hace la TV3, la televisión catalana. Y es una especie de parodia al mundo del fútbol. Y ese programa hecho en Cataluña frivoliza muchísimo con el tema del independentismo. Pero en tono de broma, en tono jocoso, y te ríes, te diviertes, y no piensas en absolutamente nada más. Da igual tu ideología, que seas de derechas, de izquierdas, nacionalista o de otro tipo, da igual. Es un programa que frivoliza, da un toque de humor a esa perspectiva, y te ríes sin más. Pues yo creo que aquí hacemos algo parecido, sin más. Queremos quitarle hierro al asunto, como dice Víctor. No sé, amenizar estas 2 horas o 3 horas de programa a la gente y se acabó. Somos personas informadas, formadas, que seguimos la actualidad y nos gusta pues quitarle un poco lloro al asunto, insisto. No creo que haya ningún problema. Efectivamente, y si nunca os toméis estas cosas como algo que estamos diciendo personalmente, que creemos en eso, porque realmente nosotros hasta la hora de análisis y puntualmente en la hora gafapaster nunca estamos hablando en serio. Bueno, vamos a irnos ya con las noticias. Esta vez sí, vamos a hablar de videojuegos. Nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Cuán mística y a la vez entrañable es esta musiquita. Es una cosa. Bienvenidos a la taberna de Jorge, donde comentaremos las noticias de esta semana de una manera amena y entrañable. Tomando una buena cerveza. Una buena cerveza, cerveza de maíz. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Warhammer Total War, porque tenemos una mala noticia y es que se retrasa, amigos, se retrasa un mes, que es un retraso pequeño, pero que te puede tocar los cojones. Pero bueno, es un mes solo. No os pasa nada por esperar un mesecillo más. Bueno, pues este juego saldrá el 24 de mayo, fecha definitiva. Y desde Creative Assembly no han dado demasiadas explicaciones. Lo que sí ha dicho el director creativo Mike Simpson es que este podría ser el mejor Total War hasta la fecha. Increíble. Y no quieren lanzarlo apresurado. Así que pues son retrasos de última hora. Que, bueno, cada compañía tiene sus razones. Yo es que tengo la teoría de que algún tester le explotó el PC jugándolo, o se cepilló Windows directamente al instalarlo. Ojo, tiene muy buenos gráficos. No, no por los requisitos, lo digo por los fallos que suele ser habitual en el lanzamiento de la saga. Y no, habrán dicho, pues podemos tener muchos fallos, pero el PC no puede explotar. Pues ojalá así este que retraso, vamos a pasarlo un mes para ojalá eso. Este retraso implique menos bugs de los que suelen ser habituales cuando lanzan un videojuego. Requisitos me sorprendió que el mínimo era un dual core, no, un core dúo. Un Core 2 o algo por el estilo, el mínimo. Pero es para jugar a 30 FPS, ¿eh? Ojo. Mientras se pueda jugar. Juegas a 30, juegas a... Bueno. Calidad media-baja, supongo exacto, que será. Calidad pero bueno. Media-baja. Pero bueno, puedes jugar el juego. Así que se supone que este juego va a ser escalable, lo cual está bastante bien. Es el mismo motor gráfico que tiene el Rome Total War, el Rome 2. Imagino que un poquito pasado de vueltas por ser el nuevo juego. Y optimizado, ¿no? Porque el Rome 2 no pedía eso de coña mínimos. El Rome 2 tenía muchos problemas de optimización. Sin embargo, mira, esto no pasaba con el Shogun. Shogun 2 era un juego muy bien optimizado. Estaba muy bien, ¿eh? Lo podías correr en un PC de gama media-baja y también en un PC de gama alta y veías la progresión y podías jugarlo tranquilamente. El único problema es que te daba tiempo a hacerte un café mientras esperabas. Mientras esperas ese tipo de carga. Es verdad. Entre carga y carga. Sí, sí, eso es una cosa que en general la saga Total War pues lo lleva mal. Pero también hay que entenderlo porque son escenarios muy grandes, ¿no? Y muchas unidades, hay que cargar la IA, que la IA... La gente... Mira, esto es una cosa, lo voy a decir aquí, que me toca los cojones. Me toca los cojones. La gente dice, joder, qué mierda la IA del Total War, porque te hace... No es realista y tal. Y tío, ¿tú conoces algún juego que tenga una IA tan compleja como la de Total War? Porque la de Total War es compleja, ¿eh? Y es verdad, ¿eh? O sea, es una IA muy compleja. ¿Qué pasa? No es perfecta, tío. Pero es que me toca los huevos que la gente se queje de la IA de Total War cuando es de las mejores IAs que te puedes encontrar en un videojuego hoy en día. Seguramente hay alguna mejor, pero es que es de las mejores. Es de las mejores porque es que está moviendo un montón de unidades, está haciendo cálculos todo el rato sobre el tema de la moral, sobre este tipo de cosas. Hay muchísimas variables en el campo de batalla. Que si le atacas un poquito por el flanco, y vale, ¿y a partir de cuándo es el flanco? ¿De la esquina o de...? ¿No? Ese tipo de cosas. La velocidad del ataque, el cansancio de las tropas, son muchísimas variables. Y yo creo que la IA, dentro de lo que es, actúa bastante bien. Sí que es verdad que ha tenido bugs. En Rome 2 había un bug que era tremendo, que era que te quedabas parado, te venían a atacar y cuando estaban a 2 metros decían ¡ay no! Y se daban la vuelta. Ese era un bug que salió pues los primeros meses de juego y que era de risa. Y la gente ya se quejaba de la IA por eso. Pero es que si quitas estas cosas, que son temas puntuales, joder, la IA de Total War es que no es de queja. No es de queja, yo no lo veo así, vamos. Y yo, la verdad es que espero mucho de este Warhammer Total War, ¿eh? Espero muchísimo, es uno de mis juegos más esperados. Me alegra, en parte, que lo hayan retrasado, porque así me da tiempo a guardar dineros para comprármelo de salida. Yo espero que lo acaben pronto para que se pongan con Alien Isolation 2. Pues pero que bueno. Te jodan, David, que te jodan. Lo sé. Ah, ¿te refieres al juego que Sega dijo que no sería? He escuchado una psicofonía. Mira, el próximo... El próximo Alien... ¿Sabes que, ¿sabes que el siguiente juego, si lo hacen, se va a basar en Prometheus? Uy, no, eso para que lo disfrutes. Es un puñal muy gordo. Dijo Prometheus, David. El último... Todo bien, Gaspar, esa respuesta. Gaspar, el próximo Alien Isolation que salga, fijo que sale con motosierras y lo cosas. Lo hace Gaspar. Mira, o el siguiente es un Alien Total War. Mira, Gaspar. Mira, a ti te gusta el Alien Todo Pasajero, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí. Pues ese juego te iba a encantar, tíos, pero son tus prejuicios que te hacen no jugarlo. ¿Qué prejuicios? Tengo cosas más interesantes. Lo pillaré cuando lo vea un día, 2 euros o 3. Cuando llegues a casa ahora, compras 2 copias. 3. Pues eso. Se vas a tener que regalar tú, David. No. Pues seguramente, como Skyrim, no, que aún no lo toco al cabo. No lo juega. Bueno, da igual, no gastes el dinero. Alien sí. No, se lo regalo. Bueno, y vamos con más noticias y vamos a hablar de Dark Souls 3, porque esta semana surgió el rumor, y es un rumor que le tocó el corazón a la Master Race, que es que el juego iba a estar capado a 30 FPS. Y esto, saltaron las alarmas. La gente dijo, ¿qué coño pasa? ¿Qué cojones pasa? Que ya tuvimos problemas con el 1. El 2 sí que salió a 60 FPS y fue un alivio. Y no queríamos que el 3 nos tocase en las narices. Pues amigos, era un rumor falso. Namco Bandai y From Software han confirmado que el juego correrá a 60 FPS. Y además, para demostrarlo, han sacado un GIF. Que joder, vale. Sacar un GIF, pues mira, es interesante, pero no es significativo, porque hay miles de maneras de trucar un GIF. Pero bueno, en este GIF se puede apreciar que va a 60 frames por segundo. Entonces, no os preocupéis, jugadores de PC, que podéis jugarlo a 60 FPS, así que no pasa nada. No hay. Yo lo voy a poner a 4000 FPS, David. 4000 FPS es imposible ponerlo. No es imposible. ¿Eh? Tú no crees en Gaben. No es imposible. ¿Qué tendrá que ver Gaben con Dark Souls? Porque Gaben probé. Me resulta molesta. Mira, os iba a decir que aunque saliese de Traface, ¿qué más da? Si la comunidad siempre lo desbloquea a todas esas mierdas, claro, y mete parches, sí, y demás. Y os digo otra cosa. From Software siempre ha hecho conversiones de mierda de los Dark Souls, ¿eh? Siempre. O sea, con el 1 fue la cosa nefasta. Y con el 2 tampoco se libraron de la quema, ¿eh? ¿Os acordáis con el 2 cuando salió con ese aparato gráfico absolutamente capado respecto a ese tráiler tan chulo que se mostró. Había la esperanza de que, no, pues que a ver, pero bueno, eso fue seguro que sale como tal el tráiler. Mentira, salió igual de cutre las versiones de consola. Gráficamente, o sea, era una patata. Exacto. O sea, From Software, jugablemente son unos putos genios. Pero a la hora de hacer un apartado técnico estable y vamos a decir, bien optimizado, la verdad es que los tíos no lo cumplen tampoco, ¿eh? Y luego lo hicieron, donde sí que lo hicieron mejor fue con... con la Scholar of the Firsing. Que ahí sí que, bueno, metieron el boost de ese gráfico y tal. Tampoco es una cosa que te cagas, ¿eh? Pero bueno, está bien. Y el asunto de los 60 fotogramas por segundo. Siendo, pues eso, un juego en el que una buena tasa de frames se agradece también. De todas maneras, Víctor, también te digo que cometieron los 60 frames... Hubo un problema mayor, es que creo que después se arreglaron, es que las armas se desgastaban mucho más rápido. Ya sé por qué es eso. Y eso fue algo que se les escapó y tuvieron que parchearlo, pero una cosa exagerada. Y seguro que mi compañero Javier Carpio sabe también de qué se trata. Y otra cosa, lo comentaba con Oscar hace un par de semanas, porque Oscar se compró la edición esta Scholar of the Firsing. Sabéis que se lanzó para todas las plataformas, PC, One, PS4, PS3 y 360. No falta Wii U. Sí, pero yo falta en todas partes. Y nada, deciros simplemente que las versiones para PS3, 360 y PC, cuando no está actualizada la Scholar of the Firsing, no incluye todas las mejoras de las otras versiones, ¿no? Digamos que hay enemigos, ya sabéis que mete nuevos enemigos o mete enemigos en zonas que antes no estaban, eso desaparece. Y también sabéis que hay mapas que se han rediseñado para hacerlo un poco más desafiante, un poco más complicado. Eso tampoco aparece en las versiones de PS3, 360. Cierto. Y ciertos ítems se cambiaron de sitio. Eso es. Pero todo lo demás, todas las demás mejoras en cuanto a descripciones, en cuanto, por supuesto, contenido adicional, eso sí que aparece. Bueno, es una pequeña advertencia que os hago para que la gente no caiga tampoco en la trampa, ¿vale? Ya que hemos hablado de esto, pues no está mal recordarlo. En todo caso, Dark Souls 3, que llega dentro de un mes. Exactamente, dentro de un mes. Juego esperadísimo. Sí. Vi hoy un gameplay y la verdad es que me gusta mucho lo que estoy viendo. Creo que va a ser una diferencia, además, importante respecto al 2, ¿eh? No he querido ver nada. Sé que hay algunos vídeos gameplay de 10, 15 o 20 minutos. Igual ese es el que dices. Sí. Pero yo creo que hay varios de ellos. Pero yo quiero llegar virgen al matrimonio. Mira, yo vi el primer... Y nada, yo estoy esperando con ganas este juego. Es uno de mis juegos del año, seguramente. Y la primera vez que lo juegue, lo jugaré con la camiseta puesta. Y tú no, Víctor, que lo sepas. No, porque yo lo voy a jugar en digital. Te regalan por la reserva. Pero igual Víctor lo juega antes que tú. Sí, eso sí. A lo mejor, ¿eh? A lo mejor. Hombre, yo... Igual las tiendas físicas lo sueltan días antes. Y entonces eso a ti ya te joderá un poco más. Pues yo lo jugaré con la chorra al aire. Es que qué tontería es esa, no entiendo. Pero yo... A mí me viene con la banda sonora, ¿eh, Oscar? Te da plus de daño o algo así. No, a mí sí. Me estoy metiendo con Víctor, joder. No tiene... No da plus de nada. No tiene que ver contigo, David. A ver, yo es que... No estamos hablando de ti. Te metes con él porque compra la versión digital. He elegido la opción... Efectivamente. Yo he elegido la opción de precompra por Steam. Porque los juegos me gusta comprarlos directamente. Víctor, tío, sinceramente creo que te equivocas haciendo eso. No me haces caso y estás pagando más. Ya sé que estoy pagando más. Bueno. David, mira, visitando ciertas páginas de códigos, de claves, incluso páginas saneadas. No estoy diciendo las rusas, ¿eh? Pues te encuentras con que el juego que está en Steam a sus 60 euros ahora mismo, pues está a 30 euros. Pero claro, tú la diferencia que pagas, la pagas por varios factores. Pero, es decir, Víctor, la pagas. Yo no te hablo de páginas de claves. Te hago del juego en físico. Sí, David, ya lo sé. Que también, o sea, lo puedo comprar. Sé que también lo puedo comprar en MediaMar. En MediaMar, pues bastante más barato, tío. Entonces no entiendo por qué haces eso. Porque a mí hay ciertos juegos que me gusta comprar en la plataforma en sí para favorecer a la plataforma. Yo cuando compré el juego en físico, por ejemplo... ¿Qué plataforma? Steam. Efectivamente. Y eso no se cumple si lo compras cuando tú compras en físico, Steamworks. No. Cuando tú compras el juego en físico, Steam no se lleva un puto duro. Cuando tú lo compras en una página de claves, no se lleva un puto duro. Se lo lleva la empresa que lo ha creado. Solo se lo lleva la distribuidora, bueno, y desarrolladora, obviamente. Y la tienda. Pero mi cartera lo Steam solo cobra cuando tú compras en Steam. Únicamente. O sea, tú lo haces por amor a Steam, estás diciendo. No. A veces me gusta apoyar que el juego salga en esa plataforma. A ver, yo y entiendo, es mi manera de premiarlo. Yo lo entiendo justo al revés, pero que te guste lo digital, pero a veces sientas la necesidad de tener algunos especialmente en físico. No, pero la versión física de los Steamworks son juegos digitales. Tú estás comprando la clave. Realmente estás comprando la puta clave. No, realmente Steam te los diferencia. te pone los que son con clave, que compras en físico, te pone juegos retail. Vale, Oscar, sí. Y los que... Ese es a lo que se refiere él. No, pero... ¿y que realmente que lo veo, no, los que pone comprado dinero en Steam son lo que, es lo que dice. Es un juego son los, claro, que ganan pasta. Los que ganan, los que van... un juego en físico, mete solo la clave, ni siquiera el disco, sí, y sí, automáticamente... Que sí, pero, es que ni siquiera el juego entero viene sí, en disco. Eso sí, exacto, pero Steam lo diferencia, te pone juego retail. Y ellos no cobran de los juegos que son en físico. Y es lo que está diciendo él. Pero ¿por qué lo hago? Me ha dado motivo él, lo acepto. No, pero chusca, vamos a ver, es una diferencia yo, de precio, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero escucha, Viz, no lo hago con todos los juegos. De hecho, hay juegos que yo me compro en Humble Store. Me compro, pues a veces incluso no soy ajeno a estas páginas de claves, ¿no? Conozco un par de ellas que son legales y tal. Y de vez en cuando he comprado algún juego que no me quería gastar de diferencia. Y digo, mira, entre no comprarlo y comprarlo por aquí, pues mira, lo compro por aquí y tal. Y me tengo ahorrado dinero. Pero mi manera de compensar todo eso y de premiar un poco a la plataforma porque me compro muchos juegos en otras en bundles y otras historias, pues es decir, mira, de vez en cuando me pago los 60 pavos aquí y me da igual. Esa es mi manera de proceder aquí. Es mi manera de apoyar el tema de la plataforma. Y bueno, pues lo hago así. Y lo que sí que tiene de bueno Steam es que en precompras y todo esto sí que te premian un poco, ¿no? Te dan a lo mejor contenido y todo esto que luego no lo puedes recibir en otras versiones. Incluso hay veces que es contenido que es exclusivo de esa versión. Incluso contenido que a veces no tiene la versión retail del juego, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me convence y lo hago así. No me importa pagar ese plus. Y esta semana CD Projekt anunció sus planes para los próximos lanzamientos en una conferencia sobre sus datos financieros de 2015, en la que revelaron que la saga de Witcher ya ha vendido, ojo al dato, más de 20 millones de copias, toda la saga. Esto es bastante impresionante. Pues en esta conferencia Adam Kaczynski, que es presidente de CD Projekt Red, confirmó que entre 2016 y 2016 y 2021 plantean lanzar al menos dos grandes RPGs. Uno de ellos ya lo conocemos, que es Cyberpunk 2077, y el otro pues no ha sido anunciado todavía. Se podría pensar que pudiera ser una continuación de este Cyberpunk, pero bueno, no lo sabemos todavía. Con respecto al Cyberpunk, Adam Badowski, uno de los principales diseñadores del estudio, comentó que será el juego más grande y que será mejor que The Witcher 3. Comentó que con The Witcher 3 pusieron el listón muy alto y que quieren superarse con este Cyberpunk. Quieren que sea un juego que marque un antes y un después. Al igual que The Witcher 3 ha marcado un antes y un después en la industria, pues quieren que este Cyberpunk vuelva a ser un hito. Y por otro lado comentaron que este año van a lanzar un nuevo tipo de formato de videojuego completamente innovador. En sus palabras, esto lo dijeron ellos, están haciendo cosas que nadie había hecho hasta la fecha. Y esto da un poco de hype porque es un juego que, como digo, lo quieren lanzar este año, en 2016. También comentó que se plantean que Google Games, su plataforma de juegos digitales, que bueno, muchas veces comentamos aquí cosas de esta plataforma, pues se están planteando que apoye a otros lanzamientos AAA, al igual que lo hace Steam. Es decir, vender otros AAA, pues por ejemplo lo que saca Ubisoft, venderlo en Google Games también. Y esto sería una novedad que ampliaría mucho pues las miras de esta plataforma de juego. Así que bueno, son noticias interesantes. Hombre, yo Project creo que están mintiendo de una forma brutal y asquerosa. Es imposible superar The Witcher 3. Ya verás. Por una cuestión muy sencilla. Falta que era el de Rivia. No sale en Cyberpunk. Se acabó. No hay más que discutir. Así que a mí no me vendan la puta moto. Si hacen algo en plan, no sé, si crean algún tipo de truquillo. Y si meten un nuevo Jensen o algo así, o un tío carismático que, hostia. Pero ese ya tiene juego y sale este verano. Sí, a ver, pero ya sabes a lo que me refiero. Si se inventan ahí, se sacan de la chistera. Victor, yo digo, una leyenda, ¿sabes? Un tío que digas, esto es mejor que Duke Nukem y JC Denton juntos. Yo digo que en Cyberpunk te creas tú el personaje. Fijo. Probablemente. Hombre, te lo creas tú. Si siguen el juego de rol al dedillo, sí. Igual es como el comandante Shepard, pero te lo creas tú. Pues yo no. A ver, iba a decir, no lo vendería improbable. Ten en cuenta que los de Witcher, ellos hasta cierto punto están atados a un universo ya creado y no han tenido la libertad creativa que igual ellos les hubiese gustado. Igual ahora sí pueden darse el lujo de hacer algo que ellos realmente quieren. Te digo una cosa, el universo de Cyberpunk también está creado, ¿eh? Sí, pero ojo. Sí, está pero creado no sigue un argumento. No tienen exacto. Ya un argumento. Está no creado un camino a seguir. Pero no está pueden creado crear, una, la historia. Pueden sí. Crear la historia como quieran, los personajes que quieran o como Witcher, quieran. En The Witcher 3 tampoco está creado. Hombre, pero la está historia. Creado el personaje. Ellos crean su historia. Ojo, pero está creado el personaje y tienes que respetar un personaje. Y el trasfondo también. Y hombre, el trasfondo del personaje. A ver, bueno, el mapa lo crearon para The Witcher 1. Víctor, Jorge, el universo de personajes. No me jodáis. El universo de The Witcher es muy, muy, muy extenso. Es extenso, pero siempre estarás limitado. El trasfondo es brutal. Pero David, siempre estarás limitado. Libros. Si utilizas el mismo personaje siempre estarás limitado, porque tienes que cumplir con el background de ese personaje. Y aparte, en cambio aquí, si el personaje lo inventas tú, ¿qué cojones? Haces lo que quieras. Te da más libertad jugable, pero no tiene que ver necesariamente que el juego sea más rico. De hecho, en la expansión han tenido la libertad total de crear la historia como ellos le diera. En todos esos. No, en todos. Lo que pasa es que tienes que respetar el background. Sí, vale, pero la expansión, y aparte, dicho por ellos, mucho más aún, porque no se han basado en ningún escrito. Simplemente se han currado. Creo que han tenido el apoyo del escritor para en temas de ayudas en algún momento, pero nada más. El escritor dijo en su día. Porque la gente pregunta, oye, ¿consideras a los de Witcher canónicos, a los juegos? Dijo, no. O sea, pero yo simplemente les di una serie de bases y se acabó. Pero desde luego no es canónico. Ellos tuvieron libertad para hacer lo que les diese la gana con unas pequeñas directrices mías. Entonces, bueno. Yo. El ejemplo que pongo es como ocurre en Spider-Man, Marvel. Tú eres guionista, te ponen a currar en Spider-Man y no te dicen, continúa lo que hizo este guionista. Lo que te dicen es, haz tu historia. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Que tú eres guionista, pero tienes que respetar ciertas cosas. Que muere el tío Ben, que Spider-Man tiene ese trauma para toda la vida de la muerte del tío Ben, que existe la tía May, que existen los personajes y tienes que trabajar con eso. Que luego haces lo que quieras, bien, pero tienes que respetar un background. A eso me refiero. En The Witcher es un juego muy rico, con una historia inventada por ellos y que funciona muy bien, pero siempre tendrán que respetar las bases del personaje de Geralt de Rivia. Sin embargo, en un juego como Cyberpunk, donde no existe un personaje, puede hacer lo que quiera. Es lo que yo veo, la diferencia que yo veo. Hay un tema, lo comenté una vez, me parece, aquí en el Complejo Anda, pero hace bastante tiempo. Para The Witcher 1, el autor del libro, el autor original, Andrzej Sapkowski, bueno, cómo se pronuncia, es difícil de pronunciar, colaboró activamente en la preproducción del juego, ¿no? Y una de las cosas que hicieron en este juego, en el primer The Witcher, es crear el mapa geográfico del lugar en el que tiene, del mundo de The Witcher, ¿no? Porque el autor parece ser que nunca había puesto el mapa en papel, nunca lo había, decía, mira, esto está en norte, esto está en sur, esto está no sé dónde, esto está en noroeste, tal, pero no lo tenía hecho el mapa. Entonces, junto a unos especialistas, unos artistas y tal, el tío les fue dando instrucciones e hicieron el mapa con todas sus directrices, tal cual. Y gracias a eso, su saga tiene mapa. De hecho, él utiliza, me parece que utiliza el mapa que se creó específicamente para eso. Le pasó exactamente lo mismo a Martín, a George R. R. Martín. Tampoco tenía un mapa de su universo y le dijo a alguien en internet, oye, Martín, ¿y el mapa de tu universo dónde coño está? Sí, y dice, ¡hostia! Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Y entre la comunidad se crearon un mapita así. Que se parece realmente a... Tiene un aire con las islas de la Gran Bretaña. Sí que lo tiene. Que por cierto, en el mapa de papel del escritor de The Witcher salen dragones si te pasas de los límites. Me parece que sí, ¿eh? Si te pasas de dos límites, uy, por ahí no quiere dragones. Salen dragones holográficos y le muerden. Entrada, tío. Bueno, y vamos a hablar de Zelda porque Eiji Aonuma ha hablado pues en la revista Famitsu en una entrevista más o menos extensa sobre sus impresiones del desarrollo de esta nueva entrega. Esta nueva entrega que, si no recuerdo mal, no sé si todavía tiene nombre oficial. The Legend of Zelda. Zelda de Wii U y punto. ANX. Un nombre oficial, ¿eh? O ANX, sí. Bueno, pues os voy a leer las declaraciones porque son interesantes. Dice, cuando hicimos Skyward Sword para Wii, en las etapas finales de desarrollo estuve a cargo de los diálogos de los personajes y de los textos del juego. Ahora otra vez vuelve a ser como entonces. De hecho, tuve que trabajar hoy también en los textos, refiriéndose al día de la propia entrevista, que tuvo que trabajar. Pero el juego ya ha tomado forma y las cosas se han vuelto mucho más fáciles. Eso significa que está progresando bien. Creo que la base de nuestra salsa secreta con la saga siempre ha sido Ocarina of Time, pero esta vez el cambio de sabor va a ser como pasar de la comida japonesa a una más occidental. quizás se sorprendan algunos jugadores. Ojito con esto que dijo, y comenta, para finalizar, por favor, esperadlo con ilusión, porque creo que vamos a hacer algo tan nuevo como Ocarina of Time fue en su momento. O sea, está diciendo, bueno, la máquina del hype, ya sabéis, que están haciendo algo muy novedoso y que va a representar un hito como lo representó en su día Ocarina of Time. Y también comenta, esta es otra de las claves de esta entrevista, que va a ser como pasar de la comida japonesa a una comida más occidental. Así que ojito con estos dos detalles, A coberturas o lancers, o no entiendo esa. No sé, pero igual el desarrollo de la historia, del juego, del personaje, es más occidental, como pasa, por ejemplo, en Dark Souls. Tiene un igual la campiña, en vez de haber 5 árboles, hay 10 ahora. Yo iba a comentarle al señor Onuma, que seguro que nos está escuchando, el amigo. Segurísimo. A ver, llevamos 3 celdas de sobremesa esperando que cumpla alguna de sus puñeteras promesas. Yo es que pienso que la base va lejos de Ocarina, lejos de Majora's Mask. ¿Y cuánto estás acabado de estos 3 últimos? He jugado Wind Waker, lo he dejado porque me pareció un puñetero coñazo lo del mar. Twilight Princess es aburrido hasta decir basta, vale. El Crepúsculo es bonito, es oscuro, vale. La campiña es un puto desierto. Pero si no los has jugado, joder, apenas. Y el de Wii, tío, es un puto coñazo que él. Dale al mandito, venga. Lo has jugado. Venga, mandito. Lo has jugado. Clic, clic, clic, clic. Venga, ven por culo al mandable. Que se meten el mando por donde les entra. Ahí, tío. Se ha quedado a gusto, tío. Cabrón, está desatado. Yo solo voy a decir: la base no debería ser Ocarina. Crear el complejo Holanda solo para la base debería ser Majora's Mask. Bueno, ya estamos. Y punto pelota, joder. Tú eres el puto centro del universo, tío. No. Debería ser el Into the Past. Bueno, mira, Into the Past. Mira, la constitución española debería ser como Into the Past. Efectivamente. Artículo 1. Miniscap, en todo caso. Escudo con el botón B. O estando quieto. Exacto. A ver, yo le voy a dar la razón en parte a Gaspar, pero no por las burradas que ha dicho. O sea. Son verdades. Bueno, Gaspar, tío, en serio. No eres troll, tío. Es un orco. ¿Por qué hicieron un semi-remake de Wind Waker? Porque tenía fallos jugables. Gaspar, una cosa. ¿Por qué lo hacen Twilight Princess? Fallos jugables, no. Simplemente la gente es menos paciente hoy en día que antes. Venga, hombre, la búsqueda de los corazoncitos era un puto coñazo. Si tú no llegaste ahí, tío, tú viste la intro y te cansaste. Claro, viste mi partida en Wind Waker. ¿Qué había visto? Los corazones se buscan en todos los Zelda, te lo recuerdo. Digo la búsqueda de Trifuerza. Si no llegaste ahí, joder, te quedaste antes. Tendré que enseñarte la partida. Vale, a ver, joder. Si no, no te creo. No acabé. Efectivamente. La referencia siempre ha sido Ocarina of Time. Fue un punto de inflexión brutal. ¿Qué pasa? Que, por desgracia, por mucho que hagan, nunca van a conseguir estar a la altura de Ocarina of Time por lo que supuso en su día. Nunca. O sea, esta noticia que ha dado Jorge siempre ha existido. Siempre ha existido antes de los Zelda y siempre anteriores. Existirá. Exacto. Antes de Twilight Princess, antes de Wind Waker y antes de Skyward Sword. Siempre se decía, este Zelda va a romper moldes. Para alguna gente a lo mejor sí, para mí desde luego no. Pero no es culpa de los juegos. Es culpa de lo idealizado que yo tengo Ocarina of Time. Y de la época en la que salió. Claro, por eso te digo. O sea, Ocarina of Time para mí fue algo que yo nunca había visto en mi puta vida. En mi puta vida. ¿Qué pasa? Ahora la industria ya ha evolucionado muchísimo, ya ha avanzado. Y es imposible que un juego que otro Zelda te vuelva a transmitir esas sensaciones. Es imposible, ¿no? Ya no se puede hacer eso. Ay, Gaspar, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? Por YouTube. Con respecto a Zelda, ¿cuál es tu verdad, Gaspar? Pues una saga que no me lleno desde Majora's Mask, en serio. Los he probado. Desde tu punto de vista, fue el último gran Zelda de Majora's Mask, ¿no? Sí, desde luego, pero vamos, con muchísima diferencia sobre los demás, Bueno, yo creo que... yo estoy de acuerdo con David que lo principal es, joder, un hito tan grande como el Ocarina of Time no puede haberlo, porque el Ocarina of Time fue un salto muy grande porque pasó del 2D al 3D. Sentías que estabas en el juego por primera vez, algo que no habías sentido en Zelda, ¿no? El caso es que yo creo que se le da muy poco margen a la saga Zelda. Todo el mundo, tiene que ser un Ocarina of Time. Y yo creo que son muy buenos juegos los que han salido, que nunca supusieron un hito como supuso el Ocarina of Time, porque era imposible. Y a lo mejor incluso puede que tengan más calidad. Y ojo, exacto, claro que son mejores juegos. Son mejores juegos porque el Ocarina of Time ha sido superado. Twilight Princess es un Ocarina of Time. Mejor. Oscar, hay 10.000 juegos hoy en día que no son ni Zelda, que son mucho mejores que Ocarina of Time. Claro. Lo que pasa es que el punto de inflexión que representa en su día Ocarina of Time... Abre la puerta y vete ya, por favor, venga, fuera. Pero el caso es que yo sí que creo que hay margen de maniobra todavía. Porque ahora hemos llegado a un punto en los videojuegos en los que ya no... El cambio ya no tiene que ver con si pasas de 2D a 3D o con si metes una mecánica jugable nueva y novedosa. No, el cambio es un cambio de percepción en todo. Y estamos viendo como muchos juegos con técnicas de hace 20 años, juegos que son en 2D, juegos y tal, están creando cosas completamente nuevas. Lo hemos visto con Minecraft. Minecraft ha sido un hito y lo ha hecho con una tecnología muy, muy limitada, con casi nada, pero ha creado una cosa completamente nueva. Entonces, es otro hito igual. Hay que darle cierto margen de error. Es posible que no lo consigan, es posible que sea un Zelda más, que sea mejor a lo mejor que los anteriores. Pero eso. Y yo creo que se le está dando muy poco margen siempre a Zelda por ese tema, y son juegos muy buenos. No, pero sí, yo no lo discuto. Pero te digo una cosa, Jorge, conmigo eso no lo va a conseguir. Conmigo. Con un chavalín, con un niño que ahora tengo 5 años y dentro de 5, 3 o 5 juegue el Zelda que vaya a ser en ese momento, a lo mejor le cambia la vida, como claro, me pasó a mí. Claro. Pero conmigo ya se acabó. Ya esa época pasó para mí. A ver, por culpa del síndrome Ocarina, se le criticó al Majora's cuando salió. ¿Por qué? Porque era un juego diferente al Ocarina. Era muy diferente y había... Era diferente y el tema del tiempo no gustó. ¿Qué es? No gustaron las innovaciones que trajo consigo Majora's. Con el Twilight se le criticó. Que es que esto es muy parecido a Ocarina of Time. Es lo mismo pero con otras mazmorras y prácticamente hacemos lo mismo. Con Wind Waker se le criticó. Sobre todo el tema gráfico. Sí, claro. Que es muy fácil, que son dibujitos. Y al Skyward Sword se le criticó. Que también es muy fácil, que el control es una mierda. Cuando es realmente de los pocos juegos que es 1-1. Respecto al mando, que se maneja realmente bien con el Wiimote. Yo creo que es lo que decía antes David, cada Zelda que salga, ya no a partir de ahora, sino desde que salió la Ocarina, se le va a criticar y se le va a comparar con Ocarina, y siempre va a salir perdiendo. Primero, porque la memoria es muy troll. La memoria y nuestros recuerdos que tenemos sobre cosas pasadas que nos gustaron mucho, que siempre tendemos a exagerarlos, también es muy troll. Yo creo que hay juegos, por ejemplo, mi favorito es Ocarina, pero sé que hay juegos dentro de la saga que son mejores. De hecho, cada uno que ha venido después ha traído sus innovaciones. En algunas se han desechado, como el Majora's. Majora's es una cosa que ha quedado ahí, que a muchísima gente le encanta, pero que no se ha traspasado a otro juego. Sí. Pero mecánicas que existían en Ocarina se han potenciado en juegos como el Twilight. Y no sé, existe ese... Es que el Ocarina tiene ese halo de juego atemporal, precisamente. Primero, porque cuando salió, fue una pedazo de obra maestra. Cambió ciertas... Las aventuras de toda la vida las cambió, en cierto modo, para siempre. Y muchos juegos que vinieron después intentaron copiar o parecerse en sus mecánicas. Y eso es algo que no va a ocurrir. David decía que hoy en día el tema de los videojuegos ya está muy avanzado. Es difícil sorprendernos. Es una cuestión de salió en ese momento, fue tal como fue, y eso ya no se puede cambiar y no se puede mejorar, creo yo. A ver, yo por una vez, unas pocas veces en el programa, me voy a poner serio para hablar un par de cosas. Primero, yo a Wind Waker no le niego calidad. Lo que le critico es que tiene un mundo abierto, sí, que es un puñetero desierto, vale. Tienes un mar enorme, exploras, y lo único que puedes hacer, y la mayoría de las puñeteras sí es las S. Coges, te bajas y coges un tesoro. O exploras un poquito y sacas un cofre de perlas. ¡Buah! Perlas que te salen hasta por las orejas. Luego... Rupias. Vale, las rupias. Luego tenéis el coñazo de la búsqueda de la Trifuerza. Maravilloso, ¿eh? Es muy épico, a dar por culo. Te rompe el ritmo enormemente. ¿A ti te gusta Angry Birds? No. Vale. Eso no tiene que ver. Pero me refiero a esto. Hay puntos de inflexión en la industria que a mucha gente le gusta y otra no. A ti no te gusta no ese es juego. No es eso. A mí es que me parecen... A ver, me parecen inferiores porque Ocarina logra, para mi gusto, logró cierto equilibrio que los otros no tienen. Tole y Prices, vale. Tiene buenas dungeons, tiene un par de... Tiene quizá el mejor secundario de la saga. Pero la campiña es un puto desierto, tío. Es que no puedes hacer nada. Joder. Hombre, Gaspar, en la campiña de Ocarina tampoco podías hacer mucho, ¿eh? Ahora resulta que Ocarina es Grand Theft Auto 5. No, pero por lo menos para mi gusto se podían hacer cosas más interesantes que lo que se hace Tony Princess. Yeah. Pues yo lo veo más serial vacío. Y Skywars, los juicios seguro que te encantaban, ¿eh? A cosa ver, más repelente y agobiante cuando Gaspar, haces el segundo Gaspar, y el tercero. Gaspar, vamos, si vamos Zelda por Zelda, siempre una cosa es que te guste y otras que no. Pero lo que no se pone en la saga de Zelda es que cada entrega se esfuerza en innovar, en aportar su granito de arena al conjunto. No hay dos Zeldas iguales y eso tiene mucho mérito, ¿eh? Porque la fórmula tampoco la repiten. Quiero decir. Twilight Princess tenía ese toque de identidad, el tema del Link Logo y todo lo que ella suponía. También es el mejor de la saga. ¿El Twilight Princess? Digo el Tony Primero. Vengo fónico mayor es más, sí. Vale, Minish Cap, pues el tema de los minis, el poder volverte pequeñito y avanzar por ese mundo, que a mí es de mis celdas favoritos, Minish Cap. Ni siquiera sí. Es de Nintendo, es de Capcom. A Link to the Past, el poder viajar a la dimensión oscura, que es otra cosa que me pareció flipante en época de Super Nintendo. Ocarina of Time, el tema de viajar en el tiempo. O sea, cada Zelda se esfuerza en aportar su grano de arena, que a la vez implica mecánicas jugables únicas. Y eso tiene mucho mérito, tío. Mucho mérito. ¿Qué pasa? Si vamos Zelda por Zelda, pues sí, siempre hay cosas que te gusten más y cosas que te gusten menos. Ocarina es mi Zelda, no sé si favorito, yo creo que está ahí con Link to the Past, pero también tiene cosas que a mí no me convencieron del todo, o sea... Quiero decirte, ir juego por juego, pues no sé, a lo mejor tampoco consigue dar un poco de luz al debate. Siempre habrá cosas que no nos convenzan, tío. Igualmente, hablábamos antes de Ocarina de ese punto de inflexión en la industria que lo supuso, igual que Mario 64, igual que otros juegos, por ejemplo, Doom lo supuso en su día, Half-Life lo supuso en su día, Deus Ex lo supuso en su día, muchísimos títulos, ¿no? Y hoy en día hay juegos modernos que también lo están consiguiendo. Por ejemplo, el primer Demon's Souls fue un punto de inflexión dentro del género de ese juego. Luego, por ejemplo, en la industria móvil, Angry Birds, punto de inflexión. Siempre hay puntos de inflexión y la gente siempre va a recordar ese gran juego como el gran referente. Por ejemplo, todo el mundo dice que el mejor Doom, no, el primer Doom y tal. ¿Por qué? Porque fue un impacto. Tú venías de no jugar nada igual que Doom y dices, hostia, es que esto es alucinante. Bueno, hay mucha gente que defiende más Doom 2, pero aún así, me refiero a que ese punto se te queda grabado en la memoria y dices, este juego es insuperable, ¿no? Hasta que llegan otros juegos que realmente lo hacen mejor que ese, pero ya se inspiran en ese. O ya avanzan en pos de lo que han hecho otros títulos de tal. Es muy difícil innovar y crear el gran juego innovador en la industria del videojuego. Y eso no se va a hacer. Pero sin embargo, la primera Nintendo, los Mario sí que lo logra. Tiene los Mario Galaxy. Sí, que pero, en su año no, pero impactaron, Gaspar, incluso fueron sotos. Pero, por ejemplo, sitios. Mario Galaxy 1. Mario Galaxy 1 no supuso en absoluto el punto de inflexión que supuso Mario 64. De hecho, para la gran mayoría de gente, Super Mario 64 sigue siendo el mejor. Sí, pero la crítica estuvo completamente de acuerdo en que Mario Galaxy... Gaspar, para y el 2 incluso es mejor que el primero. Para crear ese punto de inflexión tan brutal que se quede en la retina de todo el mundo, tú tienes que, básicamente, reinventar todo. O sea, tienes que crear algo que digas, esto en mi puta vida lo he visto. Y eso pasó con muchísimos juegos en los 90 y pasó... También con juegos actuales, ¿eh? No os penséis que hay juegos hoy en día, joder, que dices, esto ahí no va. Por ejemplo, Counter Strike en su día, un mod, ese juego fue un punto de inflexión del competitivo cooperativo, ¿no? Fue tremendo. O Quake, por ejemplo, Deathmatch, ¿no? Se popularizó con eso. Entonces, esos recuerdos de cualquier pasado fue mejor, ¿no? Y tal, que los jugadores que llevamos ya mucho tiempo jugando, lo tenemos un poco en la mente, ¿no? De este juego es insuperable, este juego es tal. A veces somos un poco necios, lo que decía antes Oscar, ¿no? Porque nos cegamos en nuestros buenos recuerdos con eso, pero hay que abrir, yo siempre digo que hay que abrir un poco la mente a lo que está por venir, ¿no? Y no cerrar las puertas ante algo que puede estar francamente bien, ¿no? Vamos a seguir con la última noticia de hoy. Y nos vamos con la noticia de la semana. Lionhead cierra sus puertas. Y esto es una triste noticia, amigos. Triste noticia la que ha anunciado Microsoft esta semana. Lo hizo en concreto Hanno Lehnke, que es el responsable de la división europea de Microsoft Studios, en un comunicado en el blog oficial. Así que no es una cosa que sea rumor ni nada de esto, es una cosa oficial. Y en el post decía lo siguiente, dijo: hoy tenemos algunos cambios que son difíciles de anunciar y que afectarán a algunos de nuestros equipos de Microsoft Studios en Reino Unido y Dinamarca. Tras considerarlo largo y tendido, hemos decidido cancelar el desarrollo de Fable Legends y estamos hablando con los empleados sobre el cierre de Lionhead Studios en Reino Unido. Además, cerraremos Press Play Studios en Dinamarca y cancelaremos el desarrollo de Project Nosville. Bueno, que ojo, mucha noticia de que Lionhead cerraba, pero también cierra Press Play Studios. O sea, es otro estudio más, con gente, cada uno con su vida y tal, y que se van... Bueno, que han perdido su trabajo, en principio. Continúo. Han sido decisiones muy difíciles, que no hemos tomado a la ligera y que tampoco son un reflejo del talento de los equipos de desarrollo. Tenemos una suerte increíble de tenerlos en el estudio. Nos comprometemos a trabajar codo con codo con los afectados para encontrarles nuevas oportunidades en Xbox o para ayudarles a encontrar trabajo en la industria del videojuego si así lo desean. Bueno, con respecto a la beta de Fable Legends, terminará el 13 de abril y Microsoft ha anunciado que devolverá el dinero a todos aquellos que hayan comprado oro en el juego. Les va a devolver el dinero. Por otro lado, Sony ha salido hoy de salvavidas un poco, diciendo que ellos contratarán a todos los de Lionhead que haya despedido Microsoft, que es una medida publicitaria cojonuda. Es populismo. Y tío, además, estos trabajadores son trabajadores muy cualificados porque han hecho muchos juegos AAA. Así que es encontrarte trabajadores cualificados en el mercado gratis, así porque sí, pues es genial. Pero ojo, Microsoft ya ha dicho que los quiere reubicar en otros estudios y que en todo caso, si ellos lo desean, si ellos desean no volver a trabajar para Microsoft, pues les ayudarán a buscar un empleo en otro lado. A ver, aparte del cierre de los estudios, me parece una pésima noticia. A mí hay algo que me mosquea y es que últimamente en Microsoft una semana dicen sí y otra semana dicen no. Porque el propio Phil Spencer, a mí esto ya no sé si es troleo o el tío realmente no lo sabía, pero la semana pasada dijo que estaba expectante por el Fable Legends y que el futuro que se le presentaba a Lionhead Studios. Yo no sé cómo tomármelo, la verdad. Una de dos. O mintió porque le pagan para que mienta. Es que eso sería muy triste. Sí, pero es su trabajo. Es decir, él tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. Tiene que disimular la verdad, aunque sea una verdad muy grotesca. O dos, es como Solid Disney, no se entera de nada. No se entera de nada. Es que es así. O sea, Phil Spencer, aunque sea la cara de Xbox, no se entera una mierda de lo que deciden Microsoft en los despachos. A ver, una cosa, al último. No se le puede crucificar a Don Matrick diciendo que él es el mal de Xbox y debo perdonar a Phil Spencer diciendo que no se entera de nada. Ahí hay doble rasero. No, yo no te digo el doble rasero. Es que Phil Spencer, yo creo que para empezar no tiene ningún margen de decisión ese tío. Pero es que tampoco lo tenía Don Matrick y se le crucificó. Bueno, no es mi caso, Oscar. Bueno, yo ya no estoy hablando de ti en concreto. Estoy hablando de los internetes. Se le crucificó. Porque y ahora a Phil Spencer se le perdona. A Phil Spencer se le dieron bastantes hostias por esto. La peña se rió mucho de él. Pero el otro tuvo que dimitir. Bueno, el otro tuvo que dimitir. O lo echaron directamente. Hostia, es que lo que intentaba meter el caballo de Troya que estaba haciendo. Pero es que no era cosa de él, era cosa de la empresa. Tuvo que comerse la mierda. Ahí está el tema. Él fue quien se comió la mierda cuando era algo que venía de más arriba. Pues en este caso es lo mismo, es algo que viene más arriba. Claro. ¿O tú te crees que él decidió el Steve Lionhead de pero, un día pero para otro? Antes bien por cargar contra Don Matrick y ahora mal por cargar contra Phil Spencer. Y a Phil Spencer hay que tratarlo bien. Y voy a decir, viendo los últimos juegos de Lionhead, que fueron casi todos fables de dudosa calidad, cuanto menos, yo creo que Sony busca gente para Mac 2 y van a aprovechar a la gente de Lionhead. A ver, dejando esas coñas aparte, esto es una mala noticia, desde luego. Pero cuando se cancelan un juego es por algo. Es por algo. Joder, pero la semana pasada iba de puta madre. Hombre, es un juego que les faltaba un mes para salir a la venta. Te vuelvo a decir. Este tío tuvo que decir eso, pues porque no puedes decir otra cosa. Tienes que mentir. Es pagan por mentir. Esto es como un entrenador de fútbol. Tiene que mentir. Es así. Tiene que mentir. Entonces, cuando se cancelan juegos es por algo. Y algo muy jodido tuvo que pasar para de la noche a la mañana cancelar este juego y cerrar el estudio. Las cosas no se hacen al azar o por joder a la gente, que es lo que tiene en mente todo Dios. Se hacen por algo. Algo habitual, David. Juego que no está cumpliendo los plazos, queda muy atrasado, lo que sea, o que incluso después en las fases de testeo no está funcionando. Exacto. Y se dice y tal. Punto. Porque un problema que tiene la industria AAA especialmente es que ellos cuando testean un juego no lo hacen, por ejemplo, no tienen mucho margen de testeo. Entonces, básicamente, ellos lo diseñan en papel. Es decir, lo escriben, el diseño de juego, lo aplican a un prototipo y venga, a probarlo. Pero a probarlo y a lo mejor el margen de prueba es pequeñísimo, el juego es una mierda porque quien se lo imaginó pues lo hizo mal y de repente pues no tienes tiempo o has llegado tarde o lo que sea y así va. Yo creo, Víctor, que vamos a ver, la beta esta lleva activa bastante tiempo. Yo creo que realmente mi teoría es que Microsoft vio que el juego sencillamente no funcionaba. O sea, que lo que iban a sacar al mercado ya de forma completa no funcionaba. Y luego también hay otro tema, o sea, yo sinceramente, la gente se echó las manos a la cabeza diciendo, hostia, es el fin de Xbox y Dios mío, Windows, ¿qué estás haciendo? O Microsoft, ¿qué estás haciendo? Mejor dicho. Pero yo no quiero ser tampoco un cabrón, pero no veo a Fable Legends, no lo vi nunca como un juego que por el que dependiese el futuro de Xbox One. Hereje. Nunca lo he visto así, jamás. Es más, aquí cuando todos vimos gameplays de Fable Legends, hicimos. Sí. De hecho, yo hasta creo que Microsoft nunca tampoco se lo tomó en serio. Tampoco se lo tomó en serio, o sea, seamos serios, o sea, en este juego tampoco iba a determinar el futuro de Xbox ni de PC, ojo, porque no era exclusivo tampoco. Exactamente. Que bueno, Es eso que comentábamos, que, a ver, no se cierra, no tiras a la basura dinero que has invertido, un pastizal, porque un triple A no es meter, no sé, 200.000 pavos. Es que la gente se piensa que un triple A es mucha, los caga los triple A, ¿sabes? Un triple A es mucha pasta y muchos sueldos que tienes que pagar y muchas licencias y tal. Nadie tira toda esa pasta a la basura si no está justificado, así que no penséis que, ah, no, esto es una estrategia de Microsoft, no. Es que no le salió bien la jugada y tuvieron que cerrar. Porque esto es así. Normalmente un triple A cuando falla, a lo mejor cierras el estudio y a la mierda. Porque, pensad, retrasos infinitos. Es como en el cine. En el cine, si una película se retrasa el rodaje, a lo mejor se cancela. ¿Por qué? Porque tener en activo un desarrollo un mes más, cada mes es una pasta acojonante que te gastas. Sueldos de gente muy cualificada. Son, ya no son 20 trabajadores, a lo mejor son 100 trabajadores o 150 que tienes que pagar y licencias que tienes que pagar al mes las licencias. Entonces eso es mucho dinero. Y de hecho, el hecho de cancelar un proyecto y no tener un segundo proyecto a lo mejor para el estudio, pues puede implicar cerrar el estudio. Más que nada por no tener un estudio abierto y tener que pagar esos sueldos de manera injustificada. Porque no es lo mismo un estudio, por ejemplo, como Remedy, que es independiente, pero que vende sus ideas a grandes productoras, por ejemplo, Max Payne se lo vendió a Rockstar, por ejemplo. Remedy, cuando termina un trabajo para Rockstar, tienen que estar ya preparando un segundo proyecto para venderlo a otro sitio, porque si no, ese mes no cobran. Entonces, hay eso. Cuando el estudio pertenece a Microsoft, por ejemplo, Microsoft tiene que seguir pagándole la nómina a esa gente. Entonces es normal que si no tienen proyecto para ellos, cierren el estudio. ¿Que es una putada y una pena? Pues claro que lo es. Pero esto es así. La industria AAA es muy cruel. Si un AAA no te da, igual, pues echas gente a la calle. Y también os lo digo. ¿Cuántas noticias hay de estudios tipo de Ubisoft? Ubisoft no sé dónde, Ubisoft tal, cierra, ¿no? Esto es habitual. O sea, te falla el estudio interno. Te deshaces de ahí, ¿cuántos estudios ha cerrado Activision y Electronic Arts? Si entre los dos han masacrado estudios a mansalva. Lo que pasa es que no tienen tanto renombre. Sí, sí, porque Microsoft... Electronic Arts se la no, pero bueno, me refiero a Electronic Arts, sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Microsoft, ellos prácticamente compraron casi todos los estudios first party de estudios que ya habían triunfado en sus respectivos campos, ¿no? Iba a decir, pero la noticia no es solo... No solo se quedó en el cierre de esos estudios, ¿eh? También se filtró que varios juegos en preproducción, Microsoft les dio pasaporte, parece ser que acabó con Platinum también para recorte de presupuesto para Skullbone y alguna cosa más por ahí, ¿eh? O sea, no es solo que estos dos estudios no me interesan, no. Ha recortado proyectos, ha quitado proyectos del medio y ha hecho un recorte serio en la sección de videojuegos. Mirad, yo prefiero, sinceramente, que se cancele un juego antes de que salga y sea un puto ñordo. Lo prefiero. Salvo Star Wars 1313. Yo ahí que sacasen la puta demo esa y ya está. Pero creo que es más beneficioso cortar aquí, dejarlo aquí, tomar esa dura decisión y ya está. Porque si sacas un juego a la mente y es un ñordo, creo que el mar es incluso peor que haberlo cancelado. Pues yo no soy de los que creen en la teoría de la conspiración, porque he leído internet, ¿no?, últimamente, y no, es que Microsoft quiere cerrar la división Xbox, no sé qué y tal. No. Yo lo que creo es que a lo mejor pues han visto... Sobre todo porque estas cosas se revisan todos los años, ¿eh? A ver, este año, y la división tal, ¿qué ha hecho? ¿Cuánto hay de pérdidas? ¿Cuánto hay de ganancia? Y tal. Y entonces, en base a eso, dicen, no, aquí hay que recortar o esto no lo estamos haciendo bien, hay que replanificar todo y tal. Y se hace. Empresas grandes, Microsoft no se dedica a los videojuegos, ¿eh? Microsoft se dedica a sistemas operativos, servicios de servidores, no sé qué, tal, lo otro, Skype, tal. Se dedican mil historias. Entonces ellos ven que la cosa no está funcionando y dicen, mira, vamos a reducir los estudios, vamos a centrarnos en X desarrollos que sabemos que podemos centrarnos bien o de los estudios más eficientes y tiramos para adelante. Pero eso no quiere decir que Xbox se destruya y nada de eso. Porque incluso si Microsoft quisiera pasar el juego a PC con Windows 10 o lo que sea, que es la teoría que más suena, ellos necesitan sus estudios first party también para lanzar sus títulos exclusivos. Si no, a la gente no la quitas de Steam. Eso está clarísimo, lo sabemos todos. Pero sí, yo creo que Microsoft se va a centrar en sus tres vacas sagradas, que son más Forza, más Gears... Forza vende siempre, Gears y más vende Halo. Siempre. Bueno, y Halo vende siempre. El último Forza se le ha pegado bastante, lamentablemente. Bueno, pero son juegos que venden, son franquicias que joder, venden. Joder, porque no puedes sacar... O sea, Oscar, a nivel de fama, no te estoy diciendo a nivel de, a lo mejor, de juegos, lo sabrá más y menos, ¿no? Ha llegado al nivel de Gran Turismo. Es decir, es una franquicia que sí, se ve compitiendo con Gran Turismo. Le ha pesado mucho que Forza 5 fuera prácticamente una demo con un poquito más de contenido. Pero es que hay una diferencia. Parece que Microsoft quiere hacer los Forza, los FIFA de los coches, porque sale uno por año, joder. Bueno, no, van, o sea, turnando las dos les sagas, mete un tío. Pequeño date gráfico, les mete un par de coches más y venga. Te encasqueto el juego... Al año y poco te encasqué todo tu simulador eso por 70 pavos. Sí, pero es la manera que ellos tienen de competir con Gran Turismo. Pues el sí, lo que pasa es que yo creo que Forza 5 de salida no debió existir. Y existió y fue un juego por lo que la gente se quejó bastante, por falta de contenido. Y le pesó mucho en las ventas al Forza 6, que sí creo que es un juego bueno y completo. Y a lo que decías antes... Hostia, perdón. ¿Sí? No, digo, que yo creo que debemos darle, en todo caso, a Microsoft el beneficio de la duda, a ver cómo acaba todo el asunto de Xbox, a ver cómo acaban estos desarrollos que tienen en cartera de First Party. Y oye, tampoco es una cuestión de que haya que crucificar. Tendremos que ver lo que pasa, ¿no? Y bueno, tenemos un año largo por delante todavía, a ver qué títulos salen y en qué condiciones, ¿no?, salen. A ver, yo veo lo que decías tú antes de los beneficios. Yo creo que la única vez que la visión de Microsoft de videojuegos dio beneficios fueron 2 años con 360, cuando estaba en la cúspide. Y fueron un margen de beneficios bastante escueto, El resto siempre ha sido pérdidas. Pero bueno, Microsoft, que no se preocupe, que yo tengo una pila de papeles que necesito. Necesito un peso muerto y es posible a ver si compro alguna Xbox One al peso para mandársela ahí por lo menos. Dentro de un par de añitos estará baratita, seguro. Oscar, vamos a irnos al foro. Vale, perfecto. Empiezo ya, cuando queráis. Sí, adelante. Dale, primer mensaje de Juan Iván. Dice: buenas noches a todos. Hoy creo que me perderé el programa y tiraré de iVoox. Pero supongo que comentaréis la noticia de la semana, la cancelación de Fable Legends y el cierre de Lionhead Studio. ¿Qué más se puede decir? Pues otra muesca en el revólver de Microsoft. Sobre Xenoblade, no es muy de mi estilo, pero estaré atento al análisis por si me pica la curiosidad. Aunque dudo que el zagal me deje la Wii U con el enganche que lleva a Splatoon. Un saludo a todos. Por cierto, un off topic. Lo hago mejor que la del chiringuito, Y no soy rubia. Atlantis Adri... dice: yo también perderé el programa de hoy, pero en cuanto esté en iVoox lo descargaré con ansia. El Xenoblade lo tengo comprado y esperando. El ansia consumista me llevó a comprar la edición coleccionista antes de tener tiempo para ponerme con él. Ay, ansia. Sí, sí. Coleccionista no, limitada. Bueno, limitada. Vale, perfecto. Hablemos con propiedad. No prostituyas esa palabra coleccionista. Leo lo que pone. Hay que confesar que hay gente en este estudio que lo ha hecho peor. Tenía otros juegos en la lista de espera antes. Por fin. Podré ponerme con él la semana que viene, aunque también tengo el de Wii y no sé por cuál empezar. Espero que vuestro análisis me ayude a decidirme. Saludos, gente del Molor. Saludos para Sonero en 84, Bonanit gente, o buenas Doom, como diría Bono. No tengo Wii U y tampoco tengo intención de comprármela, así que no creo que juegue a Xenoblade. Igualmente le estaré atento al programa a ver qué comentáis del juego, a disfrutar del programa. Y dice Postdata: tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque las máquinas no pueden fabricar máquinas. Y leo uno más, voy a buscar uno que hable bien del Xenoblade o que le interese. Creo había aquí un... No le interesa a nadie. Sí, está abajo, más abajo, un mensaje de Sparters. Dice: la verdad es que este juego me parece lo mejor de lo que llevamos de generación. Lo consumí al 93% en 165 horas. No pude parar hasta que lo conseguí prácticamente todo. Ares 70 y Ares 90 incluidos. Qué juego tan grandioso y qué mundo más vasto. Jamás había visto nada igual. Es un antes y un después en el desarrollo y diseño de escenarios. Yo creo que ya lo sabes, Sparters, pero igual te puedo joder un poco porque hay skills más poderosos que esos. Que pasa que es un dolor de huevos craftearlos. En fin, hasta aquí el foro por ahora. Luego, si nos da tiempo, pues volvemos. Muy bien. Pues vamos a irnos con un poco de música, señor David. Os traigo música de Earthbound. Volvemos enseguida con Solz y No Solz. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el complejo de programa de radio sobre videojuegos más Doom, Doom a todos. Estamos ahora mismo, ya sabéis, en formato podcast, en iTunes, en iVoox y en complejolanda.com. Y si un viernes, de casualidad, pues queréis escucharnos en directo, podéis hacerlo de 10 a 12 de la noche, o lo que surja, hora española, desde Radio Battletoads, que es la radio más molor, más brutal de este universo, todos los universos paralelos y los multiversos que existen, y que mola también porque estamos nosotros, y eso es molor. Y estamos también en twitch.tv, emitiendo en directo los viernes. El canal es El Complejo Anda Todo Junto. Estamos en Steam, el grupo es El Complejo Landa, y somos mentores en Steam, es decir, podéis seguir nuestros análisis en la opción de mentor de Steam, y de esta manera, pues cuando estéis en la tienda, directamente poder acceder en los juegos que vamos analizando al análisis, al programa concreto, al audio concreto del juego que hayamos comentado. Más cosas, estamos en la comunidad de PlayStation Network, somos El Complejo Landa, podéis buscarnos, ahora sí. Y aparte de eso, estamos en Twitter, Complejo Landa Todo Junto. Por supuesto, también podéis seguir nuestro material de YouTube, nuestros vídeos en el Complejo Landa TV, donde subimos secciones exclusivas tan guays como Oscar Juega, Jorge Sobre Ruedas o Un Noob en Dark Souls. Y ahora vamos a revisar nuestro chat en IRC Hispano. Tenemos conectados ahora mismo a los siguientes usuarios: Anchoas, Astra Legends, Ángel, Artorias. Battletoads ha quedado retrasado, es porque perdimos antes la conexión, ¿no? Y se volvió a conectar y estábamos justo en noticias ya. Tenemos a Bono Doom. No sé si es Bono barra baja Doom. No sé si es Bono Doom, que significa hola, o sea, Bono, hola, o es Bono Doom como si fuera tu apellido. Supongo, ¿sabes?, que será lo segundo. Seguramente será lo segundo, claro. Tenemos a Compro Juegos en la Madre Rusia. Tenemos a Dabuno también, Denis el Azul, Dibujitos Chinos. Se refiriéndose a Xenoblade, seguramente. Hostia, pues sí, yo pensaba que era más en plan. No, es porque es, porque es anime y tal. Son chinos, ¿no? Porque todo lo que no está en Europa es chino, ¿no? ¡Hala! ¡Qué racista! Tenemos también a Ducha, a Mighty Max sentado. Eso es un meme. El mundo más increíble jamás creado. Eithagrim. En mi planeta, Gaspar es Jar Jar Binks. Friki Binómico. Gaspar y muchos Gaspares. Máquina Fabrica Rajoy. Neon Guitarist. Nomura-san. Paco Goal. Phil Corazón de León. Peter Pack. Rubillo, un saludo Rubén, de cómo se hace un videojuego. StarCraft 2 es un pasoti. Souls of Quality a la serie de Gotham. Sony ofrece trabajo por Twitter. The Lyric, Thoraz. Tu culo no entra en mi trono. Un brachiosaurio en mis pantalones. Siena en Blade X. En Bable X. Xenoblade significa teta espada. Xeno Bureidu. Xeno caras de mazapán. Y creo que ya está. Sí, ya está hasta ahora. David, solo sino sol. Pues sí, mi sección, mía, solo mía. Pero de vez en cuando delego a mis compañeros. Hoy traigo varias cosas, pero no todas son mías. Además, la gente últimamente no me manda correos. ¡Mal! ¡Muy mal! Y me voy a cabrear, y cuando me cabreo hago un follow a todo Dios. ¡Madre mía! Cuidado, ¿eh? Joder. Os hago un follow y os jodo la vida. Así que voy a pasar primero a Oscar con... Bueno, Oscar, define lo que vas a hacer. Vale, voy a hacer de Jorge. Voy a hacer un no solz. ¿Qué? Que después llega un solz y lo mata. ¿Cómo lo mata? Sangrientamente. Una cosa. Sí, evidentemente no. Pero con palabras. Yo pensaba que los osos tenían conceptos abstractos, no físicos. No, entonces, ¿cómo puede morir un sol? Este es una persona que pone sol en su mano y hace plas, zasca. No, pero aparte muere en el plano metafísico. Ah, claro. Entonces. ¿Pero qué es la metafísica? Yo lo que entiendo es, si es un... ¿Qué decías? ¿Que era un solz o no solz? Es un no solz, que después viene un solz y se lo folla. Pues lo que ocurre aquí es, amigos, tenemos un no solz. Cuando llega el solz y se lo carga, digamos que la cosa queda pre, cero. Porque solz menos solz igual a cero. A ver, entonces, mira, Jorge, tío. No, mejor no cuentes nada porque nos hemos quedado pero igual. Esto no, Jorge, es tío, un menos más está más. Está siendo muy osado. Es como si yo ahora fuese John Carmack y me explicases lo que es un solz. Pero después de tantos años, ¿sabes? Es normal que sea un experto ya pero, en materia. No, él es Steve Willis y yo soy John Carmack. Pero Jorge controla solo la parte abstracta de los solz y los solz. Plano metafísico. Tú eres un puto novato, ¿vale? Aún no estás al nivel de Jorge. Bueno, así pero que os cuidado, escucho todos los días. Yo voy absorbiendo conocimientos. Aunque ahora seas youtuber con Oscar Juega, me la suda. Yo no soy youtuber, tío. Pues eso, venga, Oscar. ¿Quieres ser youtuber? No, lo que pasa es que me obligáis a subir cosas. A ver, no sé si algunos recordaréis el tema este de la ONU. La ONU es el no-solz. Pues se metió con la industria audiovisual japonesa, que si era muy machista, que si las chicas en ese tema pues tienen las tetas muy grandes siempre. Y bueno, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y ahora desde Japón llega el solz que le zasca en la cara a la ONU. Y dice el Instituto de Medios Culturales de las Mujeres Japonesas, bueno, pues tiene una señora que habla por ellas, que es su presidenta, y voy a leer lo que ha dicho en una carta, supongo. Dice una carta abierta. Nuestra respuesta es un no absoluto. La naturaleza del manga y de los videojuegos no pone en peligro los derechos de las personas reales, por tanto no tiene sentido. Son campos creativos que las propias mujeres consumen y la prohibición de su venta sería la creación de una nueva vía de sexismo hacia las mujeres. Debemos centrarnos en atacar los problemas reales que afectan a las mujeres. La prohibición de la expresión y del comercio basado únicamente en los sentimientos no debe ser tolerada. Los sentimientos varían según el individuo o su región y la sociedad segmentada de escultura. Con dos dedos de frente, me parece estupendo. Y aparte, que justamente cosas que nos llegan a Europa desde Japón, bueno, Occidente, tanto Europa como Estados Unidos y demás países occidentales, que nos llegan desde Japón con censura, lo cual no entiendo, porque desde Estados Unidos nos llegan mogollón de películas sangrientas y aquí no ha pasado nada. Ahora está muy de moda, no sé, el tema sexista. Ahora está muy de moda también el concepto de micromachismo, que yo no entiendo del todo. Pero, en fin, parece que cualquier cosa que digas puede ser observada con lupa por el sector feminazi. Es lo que dice Oscar. Si esto se aplica a Japón o si la ONU se dirige a Japón, que lo haga también con Occidente, porque pasa exactamente igual. O sea, da igual que sea una película o una serie. Es decir, el prototipo mujer que sale, tanto una como otra, siempre es el que es. Siempre es el que es. Mujeres, entre comillas, guapas o con sus atributos femeninos muy desarrollados. Entonces, yo no entiendo de repente este zasca Japón, porque es absurdo. O sea, esto siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Entonces, pero no solo con series o películas, también con los videojuegos. También con los videojuegos. ¿Qué fue Lara Croft en su día? Uh-huh. Por una ejemplo, mujer... Xenoblade viene censurado aquí en Occidente. Pero es por culpa de los yankees. No, solo de los yankees, que muchas veces cosas que en Estados Unidos pasan el corte se censuran en Europa. Es raro. Bueno, iba a decir, yo le voy a decir a Donu que quiero que censuren Telecinco a ser posible cuanto antes, por favor. Me molesta y me parece un canal enormemente machista. Y quiero que también censuren 50 Sombras de Grey, que me parece una novela muy machista. Y me molesta. Velo les deberías. A ver qué me dice la ONU. A ver, aquí lo racional es separar la realidad del producto audiovisual. Pero es que parece que la gente... Bueno, iba a soltar una barbaridad que igual algún oyente se ofende. Iba a decir, es que me parece que la mayoría de la gente debe ser estúpida porque no es capaz de relacionar lo que ve es una serie de ficción con lo que ve en la calle. Ya, lo que pasa es que nos intentan mantener ahí... La mirada al frente. Yo lo que creo es que sin pensar por nuestra ejemplo, propia cuenta. En Europa tenemos una perspectiva muy diferente de a lo mejor de ciertos factores en lo que es el ocio y tal, o mismo el diseño de personajes, ¿no? Lo que hablábamos antes. En Japón está mucho más estandarizado ese de la figura sexualizada y todo eso, ¿no? Se hace muchísimo. De hecho, es un país que es muy, muy especial para eso. ¿Qué pasa? Desde la perspectiva occidental, eso hoy en día pues no está bien visto. las cosas como son. Me refiero a todo este asunto, ¿no?, de los personajes sexualizados, tanto hombres como mujeres, ¿eh?, que se hacen todos aspectos. Pues cada vez en Occidente se ve peor esto. Y es verdad, esto está en las redes. Pero eso es pura hipocresía. Ese tipo de presión, pues eso, de Occidente hacia el tema de, por ejemplo, de Japón. A lo mejor en Japón ellos consideran que es una cuestión artística o audiovisual o como queramos llamarlo, que es propio de ellos y que pues a ellos no les molesta, pero en Occidente pues molesta y lo dejan patente. Yo aquí prefiero no meterme porque cada uno tiene sus perspectivas, ¿no? A ver, es que vamos a ver, yo os pondré un ejemplo, a lo mejor es un poco estúpido, pero deja claro cómo funciona el mundo a día de hoy en cuanto a temas audiovisuales. Juego de Tronos. ¿Sabéis quién es el personaje de Tommen, verdad? Sí. El rey, este nuevo rey. No voy a decir por qué llega, eso sería un spoiler. Pero este chaval en los libros era un niño pequeño, gordo, poco agraciado. Sin embargo, en la serie, los que le sigáis, pues es un chaval mayor y guapete, vamos a decirlo así. O sea, incluso en esa cosa que debía ser una minucia, es un chaval guapete. Ramsay Bolton, ¿quién no conoce a Ramsay Bolton? Es un hijo de puta máximo. En los libros era un tío asqueroso y en la serie es un tío guapete. Trastornado y asqueroso, pero guapete. O sea, en realidad, todo el tema sexista, todo el tema físico idealizado se aplica absolutamente a todo o a casi todo. Y no solo en Japón, es que es algo generalizado. Es porque la belleza vende y hay que venderla. Y punto. O sea, me parece absurdo que caigamos en este juego tan tonto, la verdad. Tan tonto. Me parece absurdo. O sea, y pasa en Japón y pasa aquí. Y hombre, Víctor, yo no sé, yo desde mi perspectiva, yo no veo mal que los japoneses pues tengan obsesión con los tentáculos y las tetas grandes. Me parece bien. Yo no lo veo mal. Pero es que... Es su manera, eso es su cultura. Yo no voy a criticar eso. De verdad, a día de hoy, el tema del machismo o micromachismo, de reivindicar a la mujer, se nos está yendo de las manos, ¿eh? Se nos está yendo de las manos muchísimo. De hecho, y precisamente creo, Oscar, que para incentivar la igualdad entre mujeres y hombres, hay que evitar estas chorradas. Sí, hay que evitarlas. Correcto. De hecho, a veces, cuando, por ejemplo, leo un tuit que habla de micromachismos y de que nos están imponiendo esta forma de ser, son esas personas que dicen micromachismos las que también están imponiendo la forma de ser contraria a los demás. O sea, que cada uno haga lo que le salga de ahí abajo y ya está, así todos seremos más felices. Bueno, hay muchas perspectivas en este tema, ¿no? Sí que es verdad que tradicionalmente se vive en una sociedad en la que pues el hombre impera, y es verdad, eso está ahí. Las mujeres cobran menos dinero que los hombres por norma general, eso está demostrado. Después, por ejemplo, a la hora de vender un producto de marketing, siempre va más dirigido, a lo mejor cuando es ocio, tipo videojuegos, va más dirigido al hombre. También porque tradicionalmente los datos que se conocen, por ejemplo, de juegos AAA, se sabe que juegan más hombres que mujeres. Y los estudios que salen, porque yo a veces veo la información un poco... A veces tergiversada, ¿no? Se dice que hay paridad en el juego, pero luego te das cuenta de si analizas ciertos datos, pues que la mujer, muchas mujeres juegan en móvil únicamente, o quiero decir, el mercado triple A hardcore habitualmente ha sido masculino y eso se ha dejado patente, sobre todo en los 90. O sea, en los 90 todas esas mujeres que salen en videojuegos eran súper voluptuosas y tal, ¿no? Pero yo creo que está cambiando la cosa y a mí me parece positivo dar una perspectiva adicional. No hay por qué abandonar lo otro si habrá gente que le guste cada cosa, pero yo creo que es bueno que se haga ese tipo de cuestiones para que se hagan productos diferentes. Me parece que correcto a mí. Pero es que, vamos a ver, yo si fuese mujer, que sería como María Valverde, por cierto, yo sinceramente me preocuparía más por luchar por cosas que merecen la pena, auténticos derechos, en el sentido de, por ejemplo, que decía Víctor antes, que las nóminas sean equitativas entre hombres y mujeres. No me preocuparía de todas las chorradas estas de que si en Japón hay mujeres con tetas gigantes, porque es una gilipollez. Es una gilipollez. Y desde otra perspectiva, desde la perspectiva del hombre, coño, tú miras el perfil de personajes masculinos en los videojuegos y todos tienen abdominales y están súper estilizados. Yo desde luego no estoy así y no me quejo. Y exactamente, o sea, pero qué tontería es esta, por el amor de Dios. En serio, de verdad. El movimiento feminista, de verdad, no luchaba por estas gilipolleces, ¿eh? Luchaba por cosas que merecían la pena. Por ejemplo, la posibilidad, el sufragio activa o pasivo incluso. La igualdad de derechos laborales, o sea, cosas que realmente merecían la pena y que eran de un sentido obligatorio. No por estas gilipolleces. Entonces, es que me parece absurdo que caigamos en esto. Bueno, por cierto, me siento en la obligación de leer un mensaje que ha puesto Lisbeth con respecto a hasta, o sea, de este tema, porque es la parte opuesta a nosotros. O sea, que viene el comentario de parte de la mujer, que es el contrario a bueno, lo que viene todo este tema, ¿no? Bueno, Dice Lisbeth, bueno, yo como mujer nunca jamás me he sentido ofendida porque en un videojuego salga una chica con grandes atributos o rasgos atractivos. Entiendo que hasta cierto punto el videojuego suele estar más orientado al público masculino, pero no creo que ninguna mujer deba sentirse ofendida por algo así. Me ofende bastante más que en los medios especializados la noticia del momento sea casi siempre las chicas más calientes del E3. Eso sí es ofensivo. Sí, y no porque hablen de tetas, sí, sino porque a mí como jugadora, simple y llanamente, no me interesa que haya un chico o una chica guapa. Me interesa la noticia en sí. Exacto. Por cierto, chicos, muy bien tratado el tema. Que el tema este de las chicas más calientes del E3 ya cada vez... lo sacan menos medios, porque realmente es lo que dice Lisbeth. No, porque si quieres ver tías en bolas, no, te vas a... No, y das una mala imagen, o sea, estás prostituyendo tu pero, página, ¿no? Efectivamente. Pero también os digo una cosa, el tema del E3, eso sí que me parecería ofensivo, porque en el E3, efectivamente, había... todas las zapatas que veías eran tías de buen ver, de muy buen ver. Mm. Y con una clara intención, sí, atraer al público masculino. Eso sí me parece un poco mal. No, en todo caso, sí me parece un yo poco lo que mal. Digo, David, es que, en cierto modo, pues esa inquietud que se ha generado en Internet con respecto a estos temas... Como comentaba, a mí me parece en cierto modo positiva porque ha forzado a muchos estudios a decir vamos a cambiar un poco la perspectiva, vamos a meter un personaje más realista cuando es un personaje femenino y yo creo que son cosas buenas porque igual que a mí me gusta sentirme, por ejemplo, identificado con Gordon Freeman o con Marina Espacial de Doom, que es lo más macho y lo más brutal que hay, que también es un estereotipo, también lo es, pues a lo mejor... A una mujer le gustaría tener un personaje femenino con el cual pueda sentirse identificado y, joder, que no sea un chiste, ¿no? Que no sea una parodia de creo yo, vamos. Estoy pensando en la portada de Doom, la portada de Doom mítica. ¿Os acordáis cómo aparecía el puto marine? Herido, sí. Con sangre. Sí, sí, buenísimo. Tenía la parte del abdomen al aire, con unos abdominales como piedras. En fin, que esto ya viene de atrás, ¿eh? Que no es cosa de ahora. Por favor, es que es una chorrada esto de este debate. Vamos a otra cosa ya. Bueno, dos cosas. Justamente, curiosamente, ahora en las ferias de videojuegos y demás, cada vez hay más azafatos y azafatas, o sea, me refiero, digamos, más paridad en este sentido, y ya no van con minifaldas, sino con pantalones o lo que sea, ropa tapados, aunque sea de promocionando los nombres de las empresas, es decir, que ya el tema de las chicas más calientes del E3 como que ya... no llama tanto la atención y ya se va al propio videojuego. Por fortuna. Efectivamente. Y hoy en día en los videojuegos, el tema del personaje protagonista, en muchos de los videojuegos podemos crearlo a nuestro gusto, sea hombre o mujer. O sea que yo, es que a veces el ser humano tiene a hablar por hablar y a decir gilipolleces. Bueno, Oscar, yo creo que hay casos que están justificados, ¿eh? Hay casos que a veces están justificados porque a veces son parodias auténticas de lo que debería ser. Desde luego lo de la ONU, no. No. Me sorprende que la ONU pierda el tiempo con estas tonterías. Pero, en fin. Bueno, David, te voy a contar un sol de la hostia, pero muy brevemente, ¿eh? Un sol de la hostia. ¿Cuándo breve? Brevísimo. Vale, adelante. ¿La semana que viene? Sí. Es la GDC. Sí. Y eso significa que probablemente veamos cosas nuevas, sobre todo referentes a motores y tal... Y eso puede estar bien, porque siempre se cuela algún anuncillo y todo eso, así que habrá que estar pendiente. Lo que sí que os digo es que veremos mucho VR, eso segurísimo, y que se verá mucho sobre la nueva API, mucho, vamos a ver, el inicio, más que nada, sobre la nueva API Vulkan, que promete sustituir a largo plazo a OpenGL, ¿no? Así que yo estaría pendiente de eso, porque siempre se suele soltar algún anuncio de algún juego o alguna cosa interesante en nueva, la GDC. Pero nueva gráfica de NVIDIA. El tema de Vulkan, yo creo que le queda muchísimo, está en pañales. En teoría está más orientado a dispositivos móviles, ¿eh? Está orientado a todo. Bueno. Más dispositivos móviles, efectivamente. Lo que pasa es que dicen que en desarrollos... que esta API dicen que es de bajo nivel de verdad. Es decir, que te permite pues una optimización mucho mayor, ganar muchísimo más rendimiento que en OpenGL o DirectX. Entonces, bueno, habrá que ver lo que hay. A Gabe Newell le interesaba mucho. De hecho, ellos han contribuido. Valve Software ha contribuido a esta API y mucha más gente de la industria de los motores de render, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo creo que es interesante. Habrá que ver qué es lo que sale de aquí. Pero nada más. Solo decir que eso, la semana que viene estaremos pendientes de la GDC. Bueno, pues en mi caso, la verdad es que mis compañeros ya han hecho una buena sección. Yo tengo un sol para Oscar. Para mí también, ¿eh? Para mí también. Pero es que, amigos, parece que actualmente nuestro amor platónico, no tan platónico, ha calado en la industria del cine. Me he perdido. Si te digo Daisy Ridley, sabes quién es, ¿no? Hombre, claro. Bien, pues al parecer, bueno, Daisy Ridley, Rey en Star Wars, El Despertar de la Fuerza, al parecer, y casi de manera semioficial, va a ser la siguiente Lara Croft. Hostia, le faltan tetas para hacer esa peli. Me has ofendido, tío. Voy a mandar una carta al hombre. A ver, eres un machista. Fuera de aquí, hombre. Lo he dicho precisamente por eso. A mí me parece una belleza esta mujer. No, sí, le hace falta tetas. Concuerdo. Eso está sobrevalorado. Y... ¿qué pasa? Estoy diciendo completamente en serio, ¿eh? Bueno, vale. Hostia, pues... completamente en serio, pero en fin, da igual. No sabía yo eso. Sí, pues el perfil es perfecto. Es una chica británica. Uh-huh. Se nota en el acento, por cierto. Y además quieren hacer un Tomb Raider que se parezca mucho más al reinicio de la saga. ¿Sabéis? El juego que salió en 2013, una Lara Croft más realista. ¿Vale? Más realista, más apegada a nuestros tiempos, sin exagerar tanto atributos femeninos, sin ser un prototipo como el de Angelina Jolie en su día. Y en fin, un poco hacer lo mismo que hizo Crystal Dynamics con Tomb Raider, llevarlo a las películas, ¿no? Hay otra cosa que me preocupa y es que argumentalmente quieren también hacerlo como el videojuego 2013. Eso sería una puta mierda. Pero bueno, espero que simplemente se basen en la idea original y a partir de ahí pues haga un guión un poco más competente. Porque la historia tanto de este como de Rise of Tomb Raider no es que sea lo mejor. A ver, pero bueno, Daisy Ridley está ahí. Yo entiendo que en una película de este tipo de consumo masivo, un Tomb Raider no va a tener un guión de la hostia. Eso yo creo que deberíamos asumirlo todos. A ver, con que la historia esté bien y esté bien contada... Después, lo importante es ver una peli de acción y ya está. Que supongo a lo que va con este Tomb Raider. Fíjate, Oscar, algo tipo Indiana Jones, ¿vale? Una película de aventuras entretenidilla y tal, igual. Correcto. Pero ojo. Pero no como La Calavera de Cristal. Es exacto, pero claro, es que el guión del Tomb Raider 2013 es muy malo, muy malo, muy malo. Es mejor que se base en esa idea de hacer una rala más realista y se acabó. ¿Me ibas a decir algo, Gaspar? Bueno, aparece una noticia cojonuda. Y ahora vamos a. No sé cómo llamar esto. Esto es la Sol Edition, pero a la vez es un no Sol. La Sol Edition, David. La Sol no Sol Edition. No Sol. Yo sé de qué no va Sol, a hablar. Sol. Bueno, supongo que sí lo sabrás. Lo intuyes. A ver, lo estoy intuyendo. Porque ha salido hoy. Sí, tiene un señor sentado. Sí, eso, efectivamente. ¿Qué me estás enseñando, Víctor? ¡No distraigas! Esto es un Sol de la hostia, David. Es una tarta de Doom. Ah, pero vi una mejor que aparecía un cacodemon destrozando a un tío. Se veían las tripas. Lo voy a buscar en internet. Búscalo en internet. Creo que está en el Twitter de John Romero, ¿eh? Busca, busca. Pues, amigos, si voy a hacer una especie de cosa nueva. ¡Oh! ¿Novedad? Bueno, relativa, relativa. Más bien una mezcla, una mixtura. Voy a hacer una no sol. Bueno, no sé cómo llamarlo. Ya Jorge me está superando en cuanto a conceptos. Yo creo que es un no sol. No sol, pero a ti te gustaría que fuera un sol. Podría ser. Pero hay una cosa que me cabrea bastante en relación a este juego. Pues amigos, hoy se ha lanzado, entre comillas, el nuevo Hitman. Digo entre comillas porque sale, no sé, una séptima parte del juego, una octava parte del juego. No sale todo, ya me gustaría. Y junto a él su edición coleccionista, que debo decir que mentía todo Dios. Dije, yo eso no lo compro porque me parece una ofensa a mi persona que lancen un Hitman a fascículos. Me voy a negar y mi forma de negarme es rebelarme y no comprar esa edición coleccionista tan deliciosa. Mentira, la compré. Mentira cochina, además. Y bueno, voy a hacer la edición coleccionista porque es brutal. Eso es brutal en élfico. Y os diré... Más bien en orco. En orco, sí. Debo deciros que la edición me ha parecido maravillosa. Trae un libro de arte... El formato cutre, el libro de arte. Este libro de arte que random de McDonald's. Pero un poquito más grande. Un poquito más grande. Rojo, un rojo súper intenso. Y 60 páginas de puro placer. 60 tío, frames de placer. De placer. De un tío calvo con clase, ¿no? Y mostrando todas las imágenes, todos los renders, los escenarios que verás dentro de 6 meses, por cierto. Después una corbata roja. Con un pasador, que yo no sabía que existían pasadores para las corbatas, me parece apasionante. Con el simbolito de Hitman, brutal. Yo creo que llevaré esa corbata a una boda. Él lleva su corbata con su símbolo corporativo. Para exacto, sí, llevaré esa boda la corbata. Te la pediré cuando me disfrace de Hitman. No sé, Oscar, tío, creo que no quedarías bien con un disfrazado de Hitman. Es verdad, me tengo que mazar y estirarme. Estirarme, en plan, que alguien me coja la cabeza y de los pies y... Hitman, tío, es un tío que se preocupa por su físico, sí. Y se nota. Hostia, un cacodemon, cómo mola. Bueno, lo que vea. Y después trae una figura tochérrima de Hitman. La puta mejor figura de Hitman que yo he visto. Es verdad que solo hay dos, pero es la mejor. Es mejor que el muñeco calvo horrible que tienes aquí atrás. No. A ver, es mejor porque es mejor, pero el muñeco calvo tiene mucho carisma. A ver, el muñeco calvo ese es un amigo grande. Ese muñeco grande. Se liga, tío. es muy gracioso y lleva los dos pipas así como si fuese Silver Bowlers, como si fuesen, vamos, lo mejor del mundo. Pero es otro estilo, es un hitman que aparece sentado con las piernas cruzadas, con su pistola con silenciador, manipulándola y mirando con gesto hierático. Es una figura brutal, lo digo completamente en serio, de las mejores que tengo. Y además, no sé, o sea, tiene ese suelo que simula parqué y que me ha parecido de una elegancia brutal, muy acorde con lo que es el personaje. Y después trae algo que no existe, que es un código digital para descargarte, bueno, para tener la versión completa de Hitman. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy solo puedes disfrutar del primer episodio en París. Y no solo eso, todo lo demás saldrá pues muy espaciado en el tiempo. Vamos, que te has comprado una edición coleccionista de una figura. El juego eso lo comprarás más adelante. Exactamente. Bueno, el juego ya está comprado, pero me tiene que llegar. Sí, pero el te comprarás una cajita con el juego completo. Esa es otra, sí. Oscar. Mirás, yo no entiendo estas medidas. Yo creo que esto va a fracasar, porque sacar un Hitman así es muy criticable, porque no tiene ni puto sentido. No es un juego que tú digas, por ejemplo, como Revelations 2, ¿no? Que salió en fascículos, pero claro, salió un episodio cada semana. Y el mes siguiente ya tenías tu juego completo y cada uno podía comprarlo pues tanto en digital como en físico. Ya dependía de tu nivel de ansiedad, ¿no? Pero digamos que la cosa estaba muy comprimida en el tiempo. En este no, en este sale un episodio pues cada mes, incluso yo no sé si a veces ciertos episodios saldrán incluso más tarde, ¿no? Pero lo que habrá antes no es eso. Ahora se ha confirmado que la versión física definitiva saldrá en 2017. O sea, un juego que empieza a salir a día de hoy, Oscar. Estamos en marzo de 2016 y que su versión completa en físico saldrá en 2017. Vamos, que se va un año por lo menos. ¿Qué puto sentido tiene eso? Ninguno. ¿Qué puto pero sentido tiene eso? Los de Total Games lo hacen con sus juegos. Vale, pero lo que te decía yo antes, Gaspar. O sea, Revelations 2, incluso los juegos de Telltale. Vamos a ver, son juegos que están bien diseñados porque crean ansiedad en ti. Tú te acabas un episodio, pasa algo súper tocho, como la serie de televisión, y estás perdiendo el culo por jugar el siguiente episodio, porque te crea esa necesidad de saber, de conocer cómo avanza la historia. Pero con Hitman eso no pasa. Hitman es un nivel, es que realmente ni siquiera hay historia. Es, tienes que matar a este tío o a estos tíos, se acabó. Y a ver cómo lo haces. A no ser que la historia esté planteada de esa manera. No es el caso. No es el caso. O sea, realmente son desafíos de sigilo y tienes que pasar desapercibido como todos los putos Hitman. Pero yo creo que ese concepto de episódico no funciona con esta saga porque no está diseñado para eso, ni mucho menos. No está diseñado para eso. Creo que se han equivocado ya de base. ¿Entiendes eso, Gaspar? Tiene más sentido con una saga como lo que decías tú, Walking Dead. Más sentido con Revelations 2, porque son juegos diseñados para eso, para crear ansiedad en el jugador. Pero con Hitman yo no creo que eso funcione y de hecho creo que no está funcionando. A ver, también puede ser un problema de pasta. Llevamos mucho tiempo diciendo en el programa que cada día los proyectos AAA son más costosos y sí, llevan más tiempo. Pues eso, una manera de satisfacer al sí, público por fascículos, pero claro, a algunos sí los satisfacerán, no, pero es tendencia, ¿eh? Pero a otros, pues como a ti, no te gustó una mierda, no, aunque te lo compres igual. Pero lo compro, pero bueno, porque es Hitman, pero vamos, que no debería hacerlo, soy un tío con poco criterio. Y no, a lo mejor, mi teoría, Óscar, es que a lo mejor es que el juego ni siquiera está terminado. Vaya, que van así poco a poco optimizando desarrollo y se acabó, ¿vale? Y van así episodio por episodio. No lo sé, es una cosa un tanto extraña. Curiosamente, una forma de hacer videojuegos que últimamente en Square Enix pues están, no sé, dando su apoyo a este tema. Ya sabéis que Final 7 saldrá por capítulos. Y pero no sabes lo que pienso igual alguno más también. Final 7, Oscar, creo que va a ser un poco como la trilogía de Lightning en Final Fantasy 13. Realmente, aunque sean episodios, van a ser juegos con mucho más contenido. No, ojalá el primer episodio fuera el juego completo de Final Fantasy 7 y después querer expandir más ese universo. ¿Puede ser? Pero ¿puede ser? No lo creo. Puede ser, ya veremos a ver lo que hace Square Enix al final. Bueno, voy a puntuar la edición coleccionista, aunque ya he comentado el No Sol de refilón. Voy a bajar el volumen porque esto tiene que tener dramatismo. Yo lo siento mucho, pero le voy a dar dos soul points. ¿Dos soul points? Esperaba menos. Esto para ti suspenso, ¿eh? O sea, sí, me duele. Soy como aquel profesor que tiene un alumno al que quiere, pero tiene que suspenderle. Pero jódete, tiene que ser así, tienes que aprender. Y la vida es dura. No ha sido tan duro con esta edición. Y lo he hecho, la edición me parece la hostia. O sea, la figura de Hitman es lo mejor que me ha pasado en la vida después de la de Skyrim. Y bueno, después de la de... Cuidado que tienes muchas. Es verdad, sí. Pero, amigos, esto de lanzar... Gracias, Gaspar, por joder el momento dramático. Esto de lanzar una octava parte de un juego, a mí me duele. Me duele de corazón y esta edición coleccionista está incompleta. Le falta lo más importante, que es el juego. Porque, a fin de cuentas, es por lo que yo compro videojuegos. Fíjate, compro que nos reíamos. Pues no los apoyes comprándolo. Nos reíamos de aquella edición coleccionista de. Era Wolfenstein. Wolfenstein. Que venía sin el juego. Pues. Muchos han seguido sus pasos. Exactamente. Oscar. Esta tú tienes una demo, por lo menos. Bueno, se acabó mi sección. Por desgracia, ya podéis dejar el programa. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y hoy vamos a hablar de un juego que, si bien salió el año pasado, hacía falta bastante tiempo, bastante margen para poder terminarlo, señor Oscar. Sí, es cierto. Es de esos juegos que incluso cuando acabas y consumes gran parte de tu vida en ellos, aún te quedan cosas por hacer. Bueno, empezando ya directamente, primero decir que para mí Monolith Soft es uno de los mejores estudios que tiene Nintendo, uno de los estudios más talentosos de la compañía. Sí, de hecho, en su día aquí hablamos de Xenoblade de Wii y dije yo que para mí era una maravilla. Pues yo creo que ahora han vuelto a hacer un juego, pues un Xenoblade, diría que hasta más y mejor. Desde luego en cuanto a mundo, más y mejor absolutamente. Y que además tiene mechas, tiene robots mecánicos, lo cual le aporta un solf aún mayor, es un mega solf. Bueno, vamos a empezar por lo primero, dar unas pequeñas pinceladas de la historia sin destripar demasiado. Veréis, la humanidad vive metido en una guerra entre dos grandes imperios, por así decirlo, galácticos. De hecho, los Ganglion es, digamos, como el imperio de Star Wars, que domina varias galaxias, y por una extraña razón, pues le tiene una aversión infinita a la humanidad. Y bueno, el planeta Tierra, algo que ya vemos en la introducción, pues explota como daño colateral en esta guerra, por lo que la humanidad se ve abocada a escapar a lo más profundo del universo y buscar un planeta en el que vivir y en el que remontar y lograr su permanencia en este universo. Curiosamente, una de las naves que escapa, que es Nueva Los Ángeles, es perseguida por el núcleo fuerte de esta federación, de los Ganglion, y acaba en el planeta Mira, con los enemigos persiguiéndolos. Y acaba de una manera abrupta, haciendo un aterrizaje forzoso en el planeta e intentando a partir de aquí pues llegar a sobrevivir. Digamos que esto es lo que nos cuenta la introducción, y yo creo que no hay mucho más que decir. Es una historia de ciencia ficción bastante. A mí me gustó más que la de Xenoblade anterior, pero igual también es porque soy de esas personas que le gusta la ciencia ficción. Es una historia bien contada, tiene capítulos realmente espectaculares y un final que a mí me dejó muy satisfecho. Dime, Gaspar. Estaba escuchando de la historia y me sorprende porque todo lo que he leído dice, todo el mundo coincide en que la historia no es tan buena como la del primer Xenoblade. ¿Sabes qué pasa? Que al ser un juego con tanto contenido, da la impresión de que lo que te están contando está demasiado fragmentado. Eso le gustará a gente como yo, que le gusta, aparte de hacer misiones de la historia y involucrarte con los personajes, pues también me gusta perderme en ese mundo y explorar. Realmente la exploración en Xenoblade, tanto en el anterior como en este, es una cosa primordial. Yo entiendo que haya gente pues que le guste ir más a saco y comerse la historia principal del tirón, y al jugarlo de esa manera le resulta mucho más compacta y convincente. Si tardas mucho en ir de capítulo a capítulo, a lo mejor le pierdes un poco el hilo a la historia. Hombre, eso depende de cómo se lo tome cada jugador. Yo ya te digo, a mí me gusta explorarlo todo al 100%. Y este no es solo problema entre comillas de Xenoblade, es un problema de juegos que tengan mucho contenido y que aparte de una historia principal tengan muchas misiones secundarias y que gran parte de tu tiempo lo inviertas en hacer cosas al margen de esta historia. Bueno, es igual, eso es una explicación por lo que bastante gente o mucha gente se quejó del tema de que la historia le resulta fragmentado, no la acaba de atrapar, precisamente porque pasamos mucho tiempo, dependiendo del jugador, claro, entre completar una historia, o sea, un capítulo y otro de la historia principal. Y además, que para completar estos capítulos o para empezarlos, hay que hacer una serie de requisitos, es decir, a lo mejor, que es a lo que voy ahora, las diferentes misiones que hay en el juego. Tenemos las secundarias, las de afinidad y historias simples. Y los 12 capítulos, salvo el último, de la historia principal, te piden requisitos tales como tener cierta afinidad con ciertos personajes, por lo cual tienes que hacer misiones y completarlas con ellos. Te requieren tener misiones de afinidad o misiones secundarias hechas y cierto nivel para completarlas. Es decir, tú si tienes nivel 30 y quieres ir a una misión principal avanzada, pues vas a tener que farmear para conseguir ese nivel, vas a tener que hacer misiones secundarias que te pida en concreto, que son bastante específicas, en fin. Yo creo que con este método lo que nos invita al jugador a hacer es meterte en el mundo de Xenoblade, intentar explorar y completar las misiones secundarias y de afinidad mayormente posibles. Bueno, decía, un gran upgrade o un gran avance respecto al primer Xenoblade son las misiones secundarias. Yo no sé si os acordáis, Gaspar jugó a Xenoblade. Cuando aquí hablé de las misiones secundarias de Xenoblade de Wii, simplemente era de recoger objetos o cazar bichos, es decir, bastante, es cierto que eran muchas, pero genéricas. Sí, eran genéricas y limitaba ese tema, que realmente a ti lo que te importaba hacer era las misiones principales, porque eran donde había la verdadera chicha. Y a lo mejor hacer 200 o 200 y pico misiones secundarias de recolectar un objeto o varios objetos en la otra punta del mapa, pues no acaba de llenar. Bueno, en este caso yo creo que donde se ha vivido el mayor avance son con las misiones secundarias, porque todas, absolutamente todas, salvo las simples, y aún así estas también tienen su pequeña historia, y de hecho algunas de estas misiones secundarias se enlazan con la historia principal. Por ejemplo, si acabamos un capítulo y acabamos de conocer una raza o acabamos de tener un encuentro con tal raza, pues aparecerán, se desbloquearán una serie de misiones secundarias que profundizarán más en su mundo, profundizarán más en sus relaciones con los humanos. Es decir, que hay misiones secundarias que tienen su parte de historia y hay otras que enlazan su historia con las de la trama principal. Y después hay otras secundarias que se desarrollan durante varias misiones. Es decir, estás en un punto del juego, te encuentras una misión secundaria en el mapa, la acabas, dices, bueno, esto acaba bien, perfecto, sigo, voy a otra, avanzo otro capítulo principal y resulta que el mismo personaje nos da otra misión secundaria que profundiza más en su trama y que nos, bueno, digamos que el tema de estas misiones, aparte de ser en gran número, pues también ha aumentado su capacidad de narración y, bueno, yo creo que es un... Vamos, que hay arcos. Hay chichas, sí. Hay arcos, sí. Es decir, que empiezas en un momento y que luego continuarás... Efectivamente, es algo parecido a lo de The Witcher 3 con sus secundarias. Quizá no haya ninguna tan tocha como la más tocha de The Witcher 3, pero sí tienen esa pequeña historia. Yo creo que es un gran avance respecto al primero. Nos comentaban por Twitter hoy, Oscar, que, bueno, la persona opinaba sobre este juego, que se lo había pasado y tal, y que le parecía que el juego era carente de ritmo, que tenía un ritmo demasiado, sí, lento. Es precisamente por lo que comentaba, porque hay un fragmento de tiempo bastante grande entre las misiones principales. A ver, se puede ir a saco y el ritmo aumentará, pero claro, por mi parte, mi ambición como jugador en este juego es acaparar lo máximo absoluto. A mí no me molesta jugar hoy una misión principal y a lo mejor dentro de 3 días pasar con las siguientes, y entre medias estoy haciendo cosas en el juego que realmente me aportan cosas. Y las misiones secundarias y las de afinidad de Xenoblade Chronicles, a mí como jugador, yo creo que aportan cosas, bastante cosas. A ver, tenéis que asumir que Oscar es un ser muy completista. O sea, va a recorrer todo, absolutamente todo el mapa. Para que, por lo que has dicho de las secundarias, para que la gente que haya jugado Xenoblade original se haga una idea, son del estilo de... No hay muchas, ¿no? Pero te acuerdas que había ciertas misiones de afinidad en las ciudades que tenía que contaban te contaban pequeñas historias, un las pequeño misiones arco de afinidad. Son similares a ese estilo, entonces. No, las misiones de afinidad del primer Xenoblade eran misiones de conversación. Que te pasabas, te ibas a un punto, a cierto punto del mapa, a cierto momento, con cierto personaje. Sí, pero igual al cabo de un rato te sucedía otro en la ciudad. Recuerdo una con una instructora, comentaba, ibas consiguiendo objetos, iba no, aquí, logrando aquí cosas. Directamente tienen su pequeña trama, vale. Y son misiones mucho más completas. Siguiente punto, nuestro personaje. Esto a algunos no le gustará. Nuestro personaje no habla, es como Gordon Freeman o Link, pero sí que toma decisiones, es decir, durante gran parte del juego, gran parte de misiones, nos saldrá una ventanita con un par de opciones y realmente muchas de ellas son opciones que verdaderamente cambian el destino de esa misión o el final de esa misión. Pero no habla, es un personaje mudo y realmente el rol de personaje principal recae en Elma, que es la que lleva el peso de las conversaciones, aunque la decisión final realmente la toma el jugador. Por tanto, nuestro personaje, nuestro avatar, lo podemos fabricar o precrear como nosotros queramos. Siendo chico, chica, que por cierto, Gaspar, corrígeme si no me equivoco, aquí en Europa se le capó la opción de las chicas ponerle más pecho o menos pecho. Sí. Correcto. Bueno, pues digamos que podemos personalizar a nuestro personaje como queramos. Yo en mi caso quería hacer un personaje con el pelo rapado, pero no me dejó. Así que no me gustaba, así que hice un personaje como cuando tenía pelo. No sé si se ha respondido a esto, creo que no. No respondieron ninguna pregunta del foro, ¿verdad? No, yo ahora no estoy con el foro, estoy con el guión. Pregunta PHF Ceramic, la música de este Xenoblade mola, ¿cuál consideráis que es la mejor? Esto ya es un punto... Es subjetivo, ¿no? Sí, muy subjetivo. Tener en cuenta que en el Xenoblade de Wii había 3 compositores y digamos que tenía una mayor variedad de temas. Aquí el compositor, esto ya iba a la parte de sonido, pero va, ya lo saco ahora y ya está. El compositor es Sawano, muchos lo conocen, es la primera vez que hace música para videojuego, pero algunos lo conoceréis por series anime como Kill la Kill o Shingeki no Kyojin, que es Attack on Titan. Y a mí me sorprendió, que no lo sabía, también, no sé si tú lo sabías, Gaspar, es el que hizo la banda sonora de Aldonoa Zero, tanto de la primera como de la segunda temporada. Y la verdad es que, digamos que en este aspecto, la banda sonora de Xenoblade no es tan rica en matices como el del primer Xenoblade, porque aquí solo hay un artista y es su modo de ver la música. Pero voy a decir que es muy buena. De hecho, me atrevería a decir que el tema principal de Chronicles X es mejor, o a mí me gusta más, que el tema principal, o que el mejor tema del primer Xenoblade. Yo por desgracia no he podido jugarlo, pero por lo que escuché en YouTube de la música y tal, no he visto el juego por YouTube. Pero de música diría que Xenoblade es mejor en calidad general, pero quizá este es mejor en 2 o 3 temas en particular. Sí, puede ser. Yo creo que el primer Xenoblade tiene una, como decía antes, es más una banda sonora más rica, porque te encontrarás variación de temas con un estilo muy diferente. Pero los temas principales, los temas de mundos, de cada zona de juego tiene su propio tema, me parecen espectaculares. Y el tema principal a mí me parece una maravilla de este Chronicles X. A lo que decías antes de los personajes, yo he de confesar que soy muy machista en ese aspecto, porque yo siempre me hago una mujer, ya que voy a estar con un personaje X horas o tal. Oye, prefiero ver el culo a una mujer que a un hombre. Tengo que admitir eso, ¿verdad? Yo pensé que era un depravado, pero estoy sorprendiendo gratamente. En serio. Exactamente. Me voy a pasar jugando. Macho. Un JPG. Cinco horas viéndole el culo del personaje. Me prefiero ver una mujer con hombre. Te estás encontrando. Has quedado retratado, Gaspar. Con tu igual en esos temas. No. Vamos, tengo que aprender de Gaspar. Hay que ser sincero con los oyentes. Yo a veces pienso, ¿qué estoy pensando? Como una mujer sepa esto, vamos, no consigo nada más en mi puta vida. Hostia, me pasé años jugando Lineage 2 con un personaje masculino. Acabé cansado, tío, de ver las cachas a un hombre. Prefiero ver una mujer, tío, lógico. Ya que sale este tema. Se parte el culo, eso, ¿eh? Tiene sentido, no tiene sentido, ¿verdad? Ya que sale este tema, os puedo hablar de que al personaje lo podemos equipar con armaduras guapas, tochas, pero también tiene la opción de ponerle ropa, la que sea, en el caso de las tías, con poca ropa, incluso en bañador, en bikini, y ponerse esa ropa solapando a la otra, solo para que se vea en el skin, en el personaje, sin perder los atributos de la ropa potente. Por cierto, las armaduras de este juego están muy chulos, están realmente chulas. Bueno, muy en la línea de Monolith y de la saga Xeno. A la hora de personalizar el personaje, ya por cuestiones de clases, primero hay tres clases principales que se subdividen en cuatro y después en ocho. Es decir, empezamos en una clase principal, empezamos a jugar y después, al dividirse, ya elegimos una u otra y después volvemos a subirla a nivel máximo y elegimos entre una u otra. Durante el juego nos va a dar tiempo de sobra a usar todas las clases y subirlas al completo. De hecho, cada clase usa dos armas. Y una vez completada cada clase, podemos elegir esas armas o personalizar las armas como nos salga del cipote. Es decir, coger una clase de curandero y ponerle un cuchillo, o ponerle una lanza, o ponerle una ametralladora corta. Es decir, el nivel de personalización está bastante bien hecho. Los roles, pues no sé, como decía, curandero, podemos llevar submachine guns y ir a ataques de corta distancia, podemos usar espadas dobles y ir a ataques de melee cuerpo a cuerpo, y la verdad es que da bastante juego. Después tenemos las habilidades pasivas, que se desbloquean de la misma manera. Cada clase tiene las suyas propias y al llegar a una clase hasta el final, pues podemos coger habilidades pasivas de otra clase y meterla en la que llevemos en ese momento. Hay bastantes a elegir y dependiendo de la clase que tengamos podemos tener 3, 4 o 5. Las habilidades, ¿de qué palo son? Pues, por ejemplo, tener un 30% de daño contra los enemigos humanoides, hacer incluso más daño cuando es de noche, que las armas cortas, como las ametralladoras cortas, hagan más daño. En fin, una variedad bastante, bastante importante en cuanto a personalización de nuestro personaje, tanto en el skin como en el combate, con las características que nosotros queramos. El tema importante es los combates y nuestras habilidades. Las habilidades vienen dependiendo del arma que llevemos equipada y suelen ser de diferentes colores, es decir, amarillo, azul, púrpura, rojo tirando a naranja y, en fin, de colores. Y el caso curioso es que los personajes que lleva la IA en determinados momentos durante el combate harán sus ecos de alma, o como lo queráis llamar, si lo preferís, gritos de guerra. Es decir, dirán una cosa para alentar en el combate a los otros personajes y saldrá mediante un bocadillo con un texto en un color que tenga asociado. Que, por cierto, si en el momento que veis un bocadillo de un personaje aliado que sale en ese momento de un determinado color y nosotros usamos una habilidad asociada a ese color o que tenga ese mismo color, pues el ataque nos dará bonificaciones. Lo primero es que nos hará una recuperación de vida, mayor o menor dependiendo del nivel de la habilidad, que es hasta 5. Y nos dará otra serie de bonificaciones, como por ejemplo más daño. Como digo, los combates son un elemento bastante importante. Y Gaspar, tú que jugaste al primer Xenoblade, resultan bastante más dinámicos y ágiles que en el primer juego. Porque en el primer juego es cierto que pueden ser, sobre todo al principio, que se hace un poco más duro cuando no tenemos equipo, somos nivel bajo, se podía hacer bastante, bastante largo el combate. Aquí son bastante más dinámicos y ágiles. Sobre todo en el tema de que las habilidades funcionan como un MMORPG. cada habilidad tiene su cooldown propio, su tiempo de recarga. Y aquí los tiempos de recarga pues son más cortos. Y si aumentamos la habilidad de nivel, pues aún más. Es decir, en este aspecto, ir a combatir no es un dolor de huevos como a lo mejor si resultaba al principio del primer Xenoblade. Iba a decirte, la IA de los compis la han mejorado, porque recuerdo en el Xenoblade de Wii, si tú manejabas un personaje con el azul, sabes que a ciertos mecons había que hacer cierta skill para hacerles daño. Sí. Y si tú manejabas a alguien que no era azul, igual te desesperabas esperando que hiciera el combo adecuado para tú después pegarle al bicho. A ver, yo realmente en el tema de los combates no he tenido queja, o no me han pasado esas cosas, porque siempre he ido muy por encima en el nivel respecto a los enemigos. Es decir, he farmeado bastante y me he currado que los enemigos no me hicieran mucho daño. Pero bueno, te puedo decir que no me he desesperado con ellos. O sea, correcto, y una IA correcta y ya está. O sea, en este caso no dependes, por ejemplo, como pasaba en Xenoblade, de que un personaje tenga que hacer cierta skill para hacer daño. No, es más, puede darse el caso. De hecho, si mueres en el combate, tienes la opción de resetear y volver a una zona anterior y ya ir directamente al combate, o esperar, creo que son 30 segundos, y que los enemigos puedan o intenten acabar con el enemigo. Muchas veces acaban con él, es decir, sí funcionan, pero claro, mi experiencia normalmente iba bastante por encima de los niveles a los que me... O sea, sí, por encima de nivel a los enemigos que me debería enfrentar en ese momento. Bueno, siguiendo con las habilidades, y para terminar, podemos colocar hasta 8 en nuestra barra de comandos, y en medio de estas habilidades hay un turbo, una barra de turbo, que iremos rellenando mientras combatimos. ¿Y qué hace este turbo? Pues hace que el cooldown de las habilidades se reduzca y sean más poderosas nuestras habilidades. Ya queda fuera el tema de los personajes y en este aspecto de su manera de combatir con los personajes. Porque aquí llega uno de los puntos fuertes de Xenoblade Chronicles X, que son, después de 30 horazas de juego más o menos, dependiendo del jugador, y después de completar el episodio, creo que es el 6, y de hacer 8 misiones para sacarte el carnet, puedes empezar a pilotar los skills. Realmente el puto juego de Xenoblade. El combate, de hecho, ya no será igual. Con los skills, aparte de que es bastante fácil farmear, incluso con enemigos que te superan en nivel por bastante, pilotarlos es una gozada, y además combatir con ellos es incluso más gozable. El sistema de habilidades es el mismo. Nuestras habilidades dependerán de las armas que lleve equipadas el skill en ese momento, y decir que los skills se pueden personalizar de una manera bastante, bastante extensa. Tenemos un menú de personalización, igual que los personajes, y la verdad es que da mucho jugo, podemos hacer skills a nuestro gusto. Al principio, cuando sacamos el carnet, nos dan uno gratis, es gratis, no le podemos pedir más, es gratis. Así que lo mejor y lo que yo recomiendo es ahorrar pasta durante esas 3 horas, esas 30 horas antes de poder manejarlos, y comprarte el más tocho que te permita en la tienda, porque el gratis lo usarás una vez, verás que ya vas a querer irte a enfrentarte a enemigos gigantes que hay en el mapa, verás que de una hostia te mandan al suelo y piensas, bueno, pues me voy a la tienda a comprarme el más tocho que me permita en este momento. Y entonces ya sí, el combate, el skill te facilita el combate, y la verdad es que mola bastante manejarlos. Pero hay un tema, hay que andar con ojo con el combustible del skill, porque se gasta. Pero yo nunca he entendido esto. Esto es como la armadura de los Fallout, es decir, no. Lo usas cuando quieras. Quiero decir, cuando luchas tú con personajes normales y cuando luchas con skills. No, tú el skill lo usas cuando quieras. Incluso si haces viaje rápido, los skills te van a acompañar tanto si no estás montado como si estás montado. Es decir, tú los vas a tener siempre disponibles. Entonces, ¿cuál es tu criterio para luchar con un enemigo con un skill o no luchar sin el skill? Es que no. Yo tengo un skill y lo uso siempre. ¿Para qué voy a luchar siempre sin un skill si lo tengo ya listo? Y además mola mazo y reparte muchas hostias. ¿Y eso tiene la misma repercusión en tu experiencia y demás? Da igual que... Claro, da igual. Lo que pasa que acabas con los enemigos más... O sea, mucho más rápido. De hecho, a medida que avanza el juego, te vas a encontrar enemigos tochos muchas más veces. Y sin skill realmente es jodido derrotarlos. Claro, o sea, el skill tiene un rol. Claro, tiene un rol y se usa para eso. Claro, es decir, no. Claro que aporta. De hecho, sin skill. No, no. Claro, eso es lo que me jodido pasarse el juego. De hecho, en el último bicho de final de juego, el Skell se me quedó sin combustible. Yo no sé si me pasó a mí o es que se queda así ya por defecto sin combustible porque es un combate largo para darle dramatismo al combate. Pero joder, veo que me mata, que igual no puedo derrotarlo, incluso con nivel máximo, y digo, me voy a parar aquí en esta zona, voy a dejar que el combustible se regenere, que se regenera muy poco a poco, y entonces cuando tenga un mínimo de combustible para matarlo, pues lo mato. Y entonces sí, dos espadazos y se muere. Pero claro, sin el Skell, estás como decírtelo, vendido. El Skell es parte importante del juego, de hecho, una vez lo tienes, no lo quieres soltar, y es lo que me pasó a mí y lo que le pasa a todo el mundo. El Skell mola mazo. Lo que decía el combustible, y aquí con ello pues ya ligo con otra de las partes importantes de tanto de la consola como del juego. Con Miranio, el Miranio lo es todo en Xenoblade, podemos cambiar Miranio, creo que eran 5.000 de Miranio por 3.000 de combustible, y con ello vamos rellenando. A medida que exploramos el juego vamos poniendo unas sondas. Y estas ondas pueden pasar de básicas a tener unos determinados niveles, y con ellas lo que conseguimos poniéndolas en el mapa es tener más capacidad de almacenar miranio, y también cada cierto tiempo nos van dando miranio y oro. Y todo esto se genera con lo que se llama el Frontier Nav, que es el propio mando de la consola. A ver, PHC Cerámica hace otra pregunta, lo que pasa es que pone siempre Donald Trump, no sé si qué querrá decir eso y está de coña. Yo te leo, Oscar, ¿han arreglado el hitbox de los coches que hay por la calle o lo sigues atravesando cual fantasma? Ah, sí, eso no sé, los atraviesas, son elementos que... ¡Ahí va un coche! Y lo atraviesas, no lo sé, es una decisión de diseño que no me responde a mí o un error o... un error o... Está exactamente igual, pasan de ello. Es que tampoco tiene ninguna trascendencia más, si no te chocas, pues da igual. Si tampoco vas a... Yo voy por las aceras, ¿no? No me choco con los coches. Es decir, da igual. Es feo al ojo humano. Pues sí. Que atravieses un elemento que está ahí, pues sí. Pero míralo por el lado bueno. Los coches no te atropellan. Y está bien. No tienes lesiones. El siguiente tema. El gran protagonista de este juego, que es el planeta. Como ya comentaba, tiene cinco zonas, más la ciudad. Cada una bastante, bastante diferenciada. Es decir, tenemos un desierto, tenemos una zona de pantanos, de bosques y de zona frondosa que realmente que es Noctilia, que realmente a mí es la que más me ha gustado a nivel artístico. En fin, cinco zonas bastante diferenciadas, cinco zonas enormes. Antes Spartes comentaba que el mapa de Xenoblade Chronicles X es un punto y aparte en el tema de los videojuegos. Yo no sé si es un punto aparte, pero la verdad es que es un avance bastante importante. Es decir, tenemos un mapa enorme, pero no es un mapa plano, es un mapa que tiene alturas, tiene recovecos. Realmente no es como un sandbox que te ponen ahí y lo recorres en plano y fuera. Aquí hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia abajo, tiene cuevas, tiene de todo. La verdad es que... Se han sobrado con el tema del planeta, y por eso digo que es el gran protagonista de Xenoblade, además con una escala inmensa y una distancia de dibujado, o sea, es bestial. Lo mires por donde lo mires, es bestial el tema del mundo, el mapa de Xenoblade. De hecho, cuando lo empecé a jugar, David y Gaspar se pasaron por mi casa, no sé para qué, a veces me invaden. Y les enseñé el juego. Y ahí, la verdad es que... No, yo me pasé por tu casa y estabas por allí. Es un juego... Le invadiste, David. Sí. Tenía muchas almas. Le invadí como Dark Souls, sí. Es un juego que, a pesar de tener un mapa tan inmenso, es un mapa que tiene detalles por todos lados. Me recuerda en ese aspecto mucho a The Witcher 3. No hay un solo fragmento de terreno, aparte de los caminos, que no tenga su matorral, su árbol, su animal, su roca, su todo. En ese aspecto, sobresaliente. A mí me pareció impresionante en ese sentido. Creo que de lo mejor que hay en Wii U ahora mismo. Me dejó muy impresionado. De hecho, venía de jugar Tales of Zestiria en una plataforma supuestamente superior, y de hecho Gaspar y David también lo que vieron. Que es desértico ese juego. Y a ver, Oscar, en comparación. Supuestamente no superior, lo que pasa es que esa conversión ya, claro, está hecha con... Pero es a lo que voy. Ah. El nivel de uno y el nivel de otro es abismal a favor de Xenoblade. Claro. Y yo creo que eso es dejadez del estudio. Coño, Cestiria de PS4 se la rascaron a dos manos. Efectivamente. Tienes una versión de PS3, que muy bien, que la sacas, que es la plataforma base, pero puedes hacer algo mejor en PS4 y PC. Estamos hablando del tema de que el mundo está lleno y el de Cestiria no. Cestiria no salió en Play 4. Sí, sí salió. No. Eso es un juego de Play 3 con una caja distinta. Bueno. También salió en PC y es igual, ¿eh? Y es igual. Sí, por eso. Bueno, es un emulador de Play 3 metido en Steam. Supongo que entendéis lo que quiero decir. Que, sí, sí. Que Xenoblade tiene un mundo amplísimo y además está muy bien hecho. Y artísticamente es la hostia. Pero y... a ver, si pegas el zoco. Sí. La cara, ¿vale? Va a tener sus detalles feos. Pero eso sí. Está clarísimo. Pero hay mucho que abarcar y no todo puede ser perfecto. Yo diría que lo más parecido quizá que hay en Play 3 a Xenoblade sin llegar al nivel de tamaño de escenarios y tal sería el. Joder. En Night Chronicles. En ciertos aspectos es bastante parecido. Y incluso en zonas jugables también es. O sea, en apartados jugables lejos. También tiene su cierto parecido. Pero claro, Way Night Chronicles cabe en uno o dos de los mapas de Xenoblade Chronicles X. Claro, y los escenarios son cerrados, aquí no hay tiempos de carga. Incluso saliendo la ciudad al mundo abierto, al campo abierto, no hay zonas de carga. Bueno, en ese aspecto para mí es de los mejores juegos de la consola y es uno de esos juegos que te dejan con la boca abierta. Igual que el nivel artístico, para mí en el plano artístico es uno de esos juegos que juegan otra liga. Cuando llegas por primera vez a alguno de los mapas, a mí me ha gustado, me ha dejado en ciertas zonas con la boca abierta. Yo creo que es un juego bastante sólido y que aprovecha mucho el hardware. No sé si lo aprovechará al 100%, pero desde luego, a nivel visual y a nivel técnico, Xenoblade Chronicles X es un 10 o un 9,5, algo así. Aquí no tenemos notas, ¿eh? Hace mentira que tenemos que decirte esto. No, es 10 en gráfico. No le estoy poniendo 10. Nota. Le estoy diciendo que me refiero que aprovecha muy bien y exageradamente el potencial de la consola. Sea mucho o sea poco. Es decir, lo que ves te gusta y está aprovechado al máximo. Y ya está. Pasamos a nivel sonoro. Bueno, es lo dije antes, lo de la banda sonora, así que ahora más o menos me lo salto. Decir que a mí me parece maravillosa. Y como siempre decimos en, no sé, el aspecto sonoro de estos juegos de esta calidad, pues está muy bien, cumple y no hay mucho más que decir. Puede chirriar un poco que las voces hayan venido solo en inglés, que no tengamos la posibilidad de ponerlo en japonés, pero he de decir que no desentona para nada el doblaje en inglés, me ha gustado, ni siquiera hay que acostumbrarse, me parece bueno desde el principio y ya está. Y para concluir, bueno, si os vais a poner con este juego, tener en cuenta que vais a pasar mucho, mucho tiempo con él. Es uno de esos juegos que son inabarcables, que una vez te acabas, pues tienes más que hacer, conseguir skills mejorados, irte a por los enemigos realmente tochos, entonces cuando te das cuenta que el enemigo final de la última misión de la historia es una caquita al lado de estos enemigos, es un juego que te anima a explorar y en fin, que me ha gustado mucho. Y que tiene mechas de combate y eso es la hostia. O sea, esto significa que como somos amigos, si quieres compartir la experiencia conmigo, mañana no. Paso por tu casa a buscar tu Wii U para que pueda jugar mi copia de Xenoblade, ¿no? Mejor pídemela a mí. No te lo voy a dejar. Mejor pídemela, Oscar la usa más que yo. No te lo voy a dejar, está claro. Pero... aparte que aún no he dejado de jugar a Xenoblade porque tengo que conseguir los skills más tochos todavía. Pero pídemela a mí para no el placer de negártela. Aparte estoy jugando todos esos JRPGs en medio, así que no... Lo dicho, no tengo mucho más que decir sobre este Xenoblade. Bueno, pues acabamos aquí el análisis y nos vamos con la última parte del programa. Nos vamos con los mails de 1998. Y nos vamos con esta última sección del programa, sección totalmente pensada como excusa, como mera excusa, para poder hablar de... para poder poner la música de The Witcher, ¿no, David? No sé qué juego es ese. Bueno, vamos a ir con los mails que nos habéis enviado. Vamos con una nueva tanda de mails. Empezamos por David Marqueño. Hola, cracks, dice. Me ha parecido genial que hagáis... que hayáis planteado el concurso para que pueda participar el máximo de gente posible. Que, por cierto, David es la persona que cedió ese The Witcher 3 para este concurso. Decía David, espero que vosotros también participéis. No estaría bien. Soy uno de los miles de oyentes que solo podemos escucharos por podcast. Algún día me estrenaré en un directo. Me gustaría también aportar mi juego de 1998. Y no es otro para mí que uno de los mejores juegos de fútbol, que es International Superstar Soccer 98, lo peta. Para Nintendo 64, todo un juegazo. Recuerdo que me encantaba crear jugadores con los nombres de mis amigos y compañeros de clase. No me contéis para el concurso. Ya lo comentaba. Y decía, Gaspar, siento que ya tuvieras el juego, refiriéndose a Valkyria Chronicles, Gaspar. Pero se agradece de todas maneras, gracias. Tenemos a Matt Murdock, dice, hola, buenas, soy Matt Murdock, en este año, en el 98, yo tenía 24 añazos. Recuerdo con mucho cariño Grim Fandango, porque le enseñé a jugar a mi hermano pequeño, que tenía 10, y ahora, 18 después, le estoy enseñando a jugar a mi hijo de 7 añitos y está flipando. Un saludo. Otro saludo para ti. Luego tenemos a Didac Ortiz. Dice, mi juego favorito del 98 es claramente Crash Bandicoot 3. Vaya vicios, me pegué con mi hermano. Aunque he de admitir que lo jugué uno o dos años más tarde, porque solo tenía 5 años en 1998 y aún no contaba con ninguna consola. Solo los emuladores de Game Boy que me ponía mi padre en el ordenador. Más tarde los Reyes Magos me trajeron la PlayStation pirateada y tenía que traficar con mis amigos y el videoclub para grabarme los juegos. Porque claro, de internet no te lo podías bajar, porque... para bajarte 600 megas, lo mismo tenías que dejar el ordenador puesto 3 días con el modem y vaya capón, me metían mis padres y ponía internet más de 2 horas. Claro, porque antes de que hubiera DSL, había que joder el teléfono para poder conectarte. Es que para eso los videoclubs eran la hostia. Y decía que solo le dejaban los domingos, ¿no? Los domingos era la hora gratis. Dice, aprovecho para deciros que sois la hostia, en verano escuché las 4 primeras temporadas, joder. La primera no existe. Y dice que solo de la ansia que tenía de que volvierais y las buenas tardes que me habéis dado en la oficina cuando no venía la jefa a putearme. Si venís de visita oficial a Barcelona, os invito a algo a cambio de un abrazo y una foto. Un saludo, Didac. Gracias por tu email y por escucharnos con tanto enco. Juan Ferrer dice, para mí sin duda el mejor juego de 98 fue Resident Evil 2. La de horas que le cayeron encima, esperando el remake como un loco. Un saludo y así a seguir así, campeones. Otro para ti, Juan. Abraham Kovacs dice... Bueno, primero que nada saludarles. Hola y felicitarlos. Felicidades por el gran programa que hacéis. Me alegra mucho que hayáis vuelto. Extrañaba mi dosis de Complejo Landa casi tanto como espero Half-Life 3. Y ahí es donde viene mi elección de juego. Veréis, aunque yo comencé a jugar... en Super Nintendo no probé la generación de PlayStation 1 y Nintendo 64, tanto que no sé cuál es el nombre de la consola de Sega de dicha generación, sería Sega Saturn. La salté por completo y fui directamente a PlayStation 2 y a Xbox One, pero hace relativamente poco me quedé sin consola ni ordenador potente. Tenía un ordenador de 2003 para tareas básicas en 2013, así que busqué en Steam juegos básicos y me encontré con el grandioso Half-Life y sus expansiones, aunque estas no sean de 98. Y me enamoré inmediatamente, ni siquiera pensaba en los gráficos, solo en lo divertido que era el juego. No tengo muchas experiencias extraordinarias con él, excepto por una. En el último nivel... Perdón, en el último nivel no. En el nivel, olvídense de Freeman, yendo al complejo Landa, recordé que había escuchado de un podcast con ese nombre, gracias a Gatsu, que Bono recordará. Así que iba a visitar el Complejo Landa por primera vez en Half-Life mientras escuchaba por primera vez el Complejo Landa. Y hasta ahora sigo disfrutando de ambos por su gran calidad. Bueno, eso es básicamente todo. Otro saludo y hasta otra. Está bien la anécdota, ¿no? Descubrir los dos Complejos Landa, respectivamente. Un saludo, Abraham. Gracias por aportar tu granito de arena. Jesús Moreno dice, hola, mi juego de 98 no fue juego del año o un juego típico, teniendo tanto... donde elegir y habiendo disfrutado y venerado titulazos de ese año, os sorprenderá que el mío sea Dance Dance Revolution, pero es que tiene un porqué, y el motivo es bien sencillo, ya veréis. solía frecuentar mucho los míticos recreativos de la calle Gran Vía 52 de Madrid. Y cuando apareció el DDR, refiriéndose a Dance Dance Revolution, con un amigo y un par de copas, nos echamos a la pista. Y entre risas y perdiendo la vergüenza de jugar ante los viandantes, la entrada de la sala y la máquina estaban a la vista, nos acabamos enganchando a pasar por allí todos los fines de semana antes de empezar la noche de juerga, por lo que se nos acabó dando bastante bien. La sorpresa fue que con la lotería de baile, las risas y los esporádicos aplausos de turistas y curiosos, es una de las calles más transitadas de Madrid, atraíamos la atención de sexo opuesto y, ¡ay, amigos! Ante eso no hay nada que hacer. No se puede competir con la oportunidad de conocer chicas cuando estás en esa edad. Fue sin duda de lo más divertido y de mis mejores recuerdos de esa época. Así que aunque pasara noches en vela tratando de escapar de Black Mesa, jugándome la vida en cada curva con un Lotus 49 en Grand Prix Legends, o sufriendo por el destino de Morrigan cuando cayó en manos de los Zerg, el juego de 98 que me dejó la historia más personal fue sin duda Dance Dance Revolution. Un abrazo y que sigáis muchos años, es un placer escucharos cada semana. Buena anécdota esta de la verdad Jesús, es que sí, tío. Me han dado mi ganas de ponerme a bailar en público en un Dance Dance de estos. Muy, muy curiosa tu anécdota. Un saludo para ti también, Jesús. Manu68 dice: buenas chicos, en el momento de pensar en 1998 me ha venido a la mente uno de los juegos que más horas le metí con mis 15 años recién cumplidos. Y ese fue el Gran Turismo. Yo soy amante de ese género desde entonces. Esas pruebas de resistencia que me hacían dejarme la consola encendida en pause cuando mi madre me mandaba algún recado y me faltaban aún 30 vueltas. También por tener las marcas de coches originales y sistema de carnet que me gustó muchísimo. Siempre le guardaré un rinconcito en mis mejores recuerdos jugones. Un saludo. La verdad es que el tema del carnet molaba muchísimo el Gran Turismo. Era un gran punto a favor. Sin embargo, ahora es un peñazo. Bueno, tenemos dos más. Tenemos a Javier Hurtado. Dice: a mí el juego que más me marcó fue Tekken 3 y la forma de obtenerla fue curiosa. De pequeño yo escribí en la carta de Reyes que quería Tekken 3 para los Reyes de mis tíos favoritos. Llegó el día y el regalo que obtuve en un primer momento no fue ese juego, sino que fue el juego de Tarzán de Disney. Que no estaba mal, pero el que realmente yo deseaba era el Tekken y me quedé con cara de atontado. Pasó un rato y mi tío me dijo que mirase bien en la caja a ver si a los Reyes se les había perdido el regalo. Vamos, que me puse a mirar en toda la casa a ver dónde podía estar. Descubrí entre los huecos del sofá donde había estado sentado un paquete que contenía el tan esperado Tekken 3. Creo que ha sido el regalo que más me ha hecho ilusión en mi vida y recuerdo ese día de Reyes como ningún otro. Un saludo y gracias al equipo. Es verdad, esos días de Reyes donde si recibías esa cosa esperada y tal, son eternos. Para mí el que fue más legendario fue cuando una vez me regalaron el Megazord de los Power Rangers. Eso para mí fue la hostia. Yo no he tenido experiencias de esas porque cuando tenía 4 o 5 años escuché de aquella vivía en una casa con dos plantas y las escaleras que las unían eran de madera y poníamos el árbol siempre en la mitad de esas escaleras de madera y una vez escuché crujir las escaleras, me asomé y vi a mis padres poniendo los regalos. Spoiler, tío. Sí, somos mayores y es una hora que no hay niños. Pero somos padres. Sí, y te voy a decir más. Al año siguiente cogí a mis hermanas y les hice la putada de mirar esto. Eres un baboso de mierda. Eres un cabronazo, Oscar. Lo sé, me comporté mal. Carmen, no te lo perdonaré. Pero fue positivo, ¿sabes por qué? Porque después, cada Reyes o cada Papá Noel, unos días antes nos íbamos con mis padres a comprar los regalos que nosotros queríamos y eran momentos bastante entrañables, así que lo comido por lo servido. Bueno, está bien entonces, pero fuiste muy cabrón, Oscar. Sí. Vamos a ver, tenemos el último, Ludo Dildo dice: mi juego de 1998 fue sin duda alguna Metal Gear Solid. En ese año pasé por una ruptura amorosa muy complicada que me estaba llevando por el camino equivocado hasta que un día, pasando por un centro comercial, oí a unos chavales hablar sobre Solid Snake. Ya lo conocía, pero en esa época los videojuegos no eran mi prioridad. Me pareció increíble lo que contaban de él y fui a comprármelo. El juego me enganchó tanto que dejé el mundo turbio y me centré en lo que es mi ocio favorito de hoy en día. Los videojuegos me salvaron la vida. Espero no mandar muy, muy tarde este correo, que parece ser que debido a su horario de trabajo no puede oír los programas en directo y los podcasts los oye con algún día de retraso. No te preocupes, ya lo hemos transmitido. Y historias curiosas, reveladoras también en el mundo del videojuego. Y muchas gracias por hacernos llegar todos vuestros mails con anécdotas de juegos de 1998, que la verdad han enriquecido mucho los dos programas en los que hemos comentado vuestros mails, ¿no? Ya repetiremos esta experiencia en algún otro momento, que me ha gustado bastante y creo que a los que están aquí conmigo también les ha gustado, pero nos tenemos que ir a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues nada, un programa interesante, divertido, un juego que merece la pena y poco más, un día más en el Complejo Holanda. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que, igual que dije en su día, que Last Story me parece que mejor que Xenoblade. Si existiese un Last Story 2 me parecería mejor que Xenoblade Chronicles. Ya, pero no tienes criterio, así que Señor Oscar. Bueno, yo no he aprendido nada. Bueno, sí, he aprendido una cosa. Que han resultado bastante o muy entrañables las anécdotas que nos has leído ahora. Y que no sé, igual se puede repetir algo así, algo parecido en el futuro, pero con otro tema, otro año o lo que sea, o con un juego determinado. Es una experiencia muy chula. Señor Jorge. Pues he aprendido que me gusta mucho compartir nuestras anécdotas con los oyentes y más aún también conocer pues estas historias que cada uno tiene, historias que para cada uno son especiales y que bueno, que cuando las cuentas, cuando las escuchas también, pues te recuerdan un poco pues esos viejos tiempos en los que las preocupaciones no eran tantas y no sé, todo lo veías por primera vez. Y la verdad es que creo que tenemos que repetir este tema, ¿eh? Tenemos que potenciar esto porque es una cosa que, bueno, que lo pasamos bien, escuchamos estas cosas, cada uno recuerda sus propias anécdotas y enriquecen mucho el programa. Por el foro, señor Oscar. Sí, voy. Brutal Vomit dejó uno preventivo, que se tenía que ir. Y además está bastante chulo. Dice, para variar, me debo ir. Así que aquí dejo esto. Hoy he aprendido que cuando mi novia me diga vamos, vamos a cenar a casa de mis padres, le diré, no, por allá hay dragones. Quién sabe y me funciona o me termina, una de las dos. Voy a darle para abajo. Y Pache de Ceramic, que pone un gif bastante gracioso. Yo hoy he aprendido más bien poco, no tengo Wii U y el estilo de juego de Xenoblade ya no me atrae tanto como antes. Estoy cansado. Y dice aparte, estoy cansado de la semanita y además me acabo de comprar Just Cause 3 y estoy deseando desbloquear los retrocohetes y ponérselos a los animales. Y pone un GIF en la que coge un retrocohete de estos, o llámalo petardo, se lo enchufa en el culo a un ciervo y el ciervo sale volando. Es gracioso, sí, pero sí. Es maltrato animal de libro. Pero es gracioso y es lo que cuenta. Y dice, y que a Bono le mola más los GIFs de Pedrerol que los de Donald Trump. Y pone un híbrido entre estos dos y sale un engendro, no sé de qué programa es este, no lo conozco, o no sé si es una imitación, pero en fin, que ahí está. Es una encontrada. Lisbeth dice, he aprendido que podemos pasar de un debate genial sobre el machismo en los videojuegos a le faltan tetas para hacer de Lara Croft. Esta es la belleza dicotómica del Complejo Holanda, y se ríe, menos mal. También que me interesa muchísimo este Xenoblade y que cada vez se me hace más cuesta arriba resistirme a comprarme una Wii U. Y bueno, yo te animo a que la compres y a que juegues Xenoblade porque es una maravilla. Y también dice, y definitivamente Oscar es el Grinch, eso de los Reyes Magos no se hace. Estupendo programa como siempre, chicos, hasta la semana que viene. Voy a actualizar, pero creo que hoy no. Sí, hay alguno más. Artoria 77, yo he aprendido que los Solz y no Solz pueden morir. Eso y que los mechas son lo más mejor. Denis el Azul. Yo he aprendido que a Víctor le ha pasado como a mí. Nos han entrado ganas de farmear, pero no en un MMO, sino en una granja. Y pone una imagen del Stardew Valley. Sí, que lo compré hoy y efectivamente no ha sido ajeno Denis el Azul a este hecho. Ducha dice: hoy he aprendido que me he partido de risa con los memes de Donald Trump y que a Gaspar le gustó la peli, la primera peli de Alien, y no ha jugado a Isolation. No tiene perdón de Dios. ¿Ves? Todo el mundo te lo dice, Gaspar. Sonerone84, yo he aprendido que a los reyes son los padres. Oscar, cabrón, bonanit, gente. Lo siento, no quería hacer spoilers, pero ya que había salido el tema, voy a actualizar esto, pero hasta aquí. Señor Jorge, por el chat. Pues sí, vamos a ver lo que ha aprendido la gente. Xenoblade Chronicles NXXX dice: yo he aprendido... Bueno, hoy he aprendido que tiene que haber un especial 1998 parte 3. Xena y Blade en versión X dice: hoy he aprendido que Xenoblade lo ha desarrollado la DGT. Te tienes que sacar un carnet haciendo una oposición y tienes que tener cuidado de no quedarte sin gasolina. Ojo con los radares. Phil Corazón de León dice: yo he aprendido que bailar sigue siendo la forma más eficaz de pillar cacho. ¿Eres tonto o atraviesas coches? Dice: yo hoy he aprendido, viendo el partido de liga de hoy, que el respeto que tienen los árbitros a mi Sporting es como el hitbox de los coches de Xenoblade, inexistente. Tu culo no entra en mi trono. Dice: yo he aprendido que si automáticamente... En el chat... ¿Qué? Ah, que dice: yo he aprendido que si escribo este nick chat hispano, me autologuea automáticamente en el chat gay y me acojona. Madre mía. A tope. Víctor Conquista el Infierno dice: hoy he aprendido que los reyes son los padres. Cabrones, acabáis de matar mi inocencia. Se dice Prometheus, dice: hoy he aprendido que estaba jugando Street Fighter V mientras escuchaba el Complejo Landa y he hecho una racha de 17 victorias seguidas. Me dais suerte, chicos. Prometheus. Sony ofrece trabajo por Twitter, dice: hoy he aprendido que a Popos no se le da nada más Chun-Li en Street Fighter V. Y he mandado a Sony... Si he mandado a Sony, no sirven para nada si no estás atento. Twitter es coña. Dice, y que los currículums que le he mandado a Sony no sirven para nada si no estás atento a Twitter. No sé por qué no me salía todo. ¿No? Bueno. Rajoy máquina en Doom. Que Oscar descubrió la verdad de los reyes. Los senos de Blade son talla X. Dice: hoy he aprendido tantas cosas que ya se me han olvidado. Cara triste. Bueno, se dice Prometheus, dice: y he aprendido que mi libro Luna de Plutón ha sido todo un éxito. El mejor nick es este. Dice: hoy he aprendido que tiene que haber un especial 1997 para hablar de Tibia Online. Se merece un programa para él solo. Sí, y bueno, es que hay anécdotas de Tibia. Decir que de Tibia ya hemos hablado en un programa, que es en el especial Juegos de Nuestra Vida del año pasado. ¿Fue el año pasado? Yo creo que fue el anterior. Hace un par de años. Sí, en la temporada... 6 puede ser. 6 o 7, sí. Tienes que buscarlo. Encontrarás un testimonio bastante largo sobre Tibia y con historias bastante interesantes, ¿eh? Sobre la mafia y sobre cosas de la Cosa Nostra. Efectivamente. Así que echar un ojo porque. Yo no estaba, pero sé que maldecían BRs. En parte. Y bueno, ya está. Sí, tenemos uno más en el foro de J. Barty. Se ha aprendido que merece la pena quedarme en directo. Mañana voy a por ese Xenoblade. Saludos. Bueno, está bien. Ahora necesito mi o sea, que Nintendo me pague por estas ventas. Sí, tu saco de billetes. Efectivamente. Que no serán muchos, pero bueno. Tu saco de 2 billetes de 5 euros. Un billete partido en dos y a la siguiente entrega o al siguiente análisis que haga, pues ya me dan la otra parte. Madre mía. Bueno, ya para finalizar, amigos, yo he aprendido que es fantástico contar con vuestros testimonios. ¿Qué pasa, Oscar? Es que el Popos siempre va tarde, como en el Counter. Poposki dice: hoy he aprendido que Jorge se equivocó con la noticia del día. Pone una imagen con una serie de iconos, pero no sale la imagen. No se ve. Popos, no se ve. pues te apórtala y luego, luego la vemos en diferido. A mamarla, popos. Bueno, para finalizar, yo he aprendido que es fantástico contar con vuestros testimonios. La verdad es que 1998 guarda entrañables recuerdos del mundo del videojuego. Todos éramos más jóvenes, ¿no? Y más inexpertos o, yo qué sé, muchas lindes. Y molará hacer especiales de este tipo donde recordemos cosas entrañables como esto, ¿no? Por eso nos gustan tanto los especiales juegos de nuestra vida o los especiales retro. Así que seguirá esta línea de Complejo Anda más adelante, no os preocupéis. Lo que sí, os puedo decir, la semana que viene muchos más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Besito.